Buenas tardes, días, noches, amigos vintagers y amigas vintagers. Bienvenidos a la parte B del Club Vintage dedicado a Resident Evil 2, el videojuego de PlayStation, Dreamcast, Nintendo 64, PC y donde usted le plazca jugarlo, caballero. Sí, de hecho, esta parte B trataremos el gameplay, la historia y algunas versiones y algunas cosas que nos pasaron por alto por tema de tiempo en la primera parte, en esa parte A que tenéis justo debajo. Efectivamente. Decir justo debajo en el iTunes, justo a la izquierda en el blog o justo a la derecha, se ha pasado dos semanas, pero bueno, ya me entiendes, que sale más tarde, aquí al lado. La fecha más actualizada. En todo caso, caballeros, decir que este programa y damas, este programa viene seguido, viene después del primer programa de Resident Evil 2, es decir, que hay cosas que no habremos explicado, por lo tanto, si os descarguéis este programa, nosotros os recomendaríamos que escucharais el anterior primero. Recordaros que estamos en el clubvintage.arcadiagamers.com para cualquier cosa, para que nos hacéis llegar cualquier comentario sobre esta temporada, sobre la temporada pasado o incluso para descarguéis tanto los programas de la temporada pasada como las de esta misma. Os recordamos también que estamos en iTunes, os recordamos que estamos en iVoox, en RSS y por supuesto que estamos en mundogamers.com, el lugar donde podréis acceder a la mejor información de videojuegos actual y además escucharnos también hablar del juego retro más clásico y más legendario con este pequeño espacio que nos ha cedido Mundo Gamers para hablar y comentar los programas del Club Vintage. Así que os agradeceríamos que os pasarais también por mundogamers.com para que podáis disfrutar ya no solo del pasado del videojuego, sino también del futuro, que quizás en el futuro tengamos que hablar de Club Vintage de aquí a 20 o 30 años sobre estos juegos que se están comentando ahora. O sea, es ese análisis de Rayman que tenéis que jugar ya, ese Rayman pasado, parece antiguo, pero no lo es maravilloso. Yo os recomiendo realmente que disfrutéis de ese título llamado Rayman y que ya de paso pues leáis ese análisis que está escrito por la pluma de un servidor, Tony Piedrabuena, en mundogamers.com. Sin más, creo que podemos comenzar, amigo Edu, amigo Luis, amigo Sergio, Cristian y Alfonso, que hoy está invitado. Así que ves pinchándonos, amigo Luis, ese temazo, a ver cómo suena. ¡Empezamos! ¡Vámonos! Hey, it's up to us to take out Umbrella. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club donde los juegos que son astros son dignos de ser nombrados e invitados en esta selecta hora de la podcastfera de videojuegos española, en la que hablaremos hoy de la segunda parte, esa parte B de Resident Evil 2, Biohazard 2. Amigo Edu, buenas noches. Buenas noches. Sergio Márquez a mi derecha. Muy buenas noches, Tony. Delante mío, Cristian Sevilla. Muy buenas noches. En cabina, Luis. Buenas noches. Y como invitado especial, nuestro querido amigo Alfon Río Suzuki de Sega Saturno. ¿Cómo Muy buenas estás, Alfon? Aquí, bien hallado, bien. Fantástico. Vamos a disfrutar hoy hablando de lo que vendría a ser la historia de Resident Evil 2. Vamos a, además, tratar algunos de los temas que nos dejamos en el programa anterior, porque evidentemente el tener una horita de programa pues nos impulsó a dejarnos algunos datos que deberíamos haber nombrado, ¿sabes? Por otra parte, déjenme que me presente, Tony Piedrabuena, servidor de ustedes, para hablar de este Resident Evil 2. ¡Comenzamos! Empezamos hablando de un asunto sobre Resident Evil 3.5 que se nos olvidó, y cualquiera que nos conozca de Arcadia Gamers, ¿verdad, Edu? Sabrá que es un dato que la gente habrá flipado, que nos habíamos dejado. De hecho, en Arcadia Gamers lo hemos dicho mucho. Por activa y por pasiva, efectivamente, ¿sabes? O sea, ese Resident Evil que se transformó en Devil May Cry, ¿no? Sí, que no lo comentamos, Alfon. Un Resident Evil en el que se presentan unas imágenes allá por el año 2000, unas imágenes de Resident Evil 4 en las que vemos solo un zombie. Y ya está. Efectivamente. Entonces parece ser que este juego se les va de la mano en cuanto al diseño jugable. Ajá. Y se convierte en Devil May Cry, ¿sabes? Efectivamente. O sea, llegamos a la conclusión que en algún momento del desarrollo de Resident Evil 4, Leon pudo haber tenido en sus manos una espada, por ejemplo, y se les fue de las manos el concepto. Y tan bueno era ese juego, según se comenta, que decidieron reciclarlo en otra cosa y convertirlo en una saga de éxito ahora en cuanto a diseño en bajos momentos, por desgracia. No, de hecho, siempre cuando las primeras impresiones de haber a Dante es que el diseño se parecía mucho a Leon. Sí, hombre, solo mira la cara, ¿sabes? La cara, el tipo de peinado también, tiene cierto parecido a Leon. Kennedy, pasa con el pelo blanco, evidentemente. Pero, hostia, pues el juego debería ser bastante bueno para reciclarlo y hacer algo totalmente nuevo. El juego es maravilloso, además, y se convirtió en una cosa realmente increíble y en un icono de la empresa de Osaka, de Capcom. Sí, un icono para la generación de PlayStation 2. Por supuesto. Entonces, no cabe la menor duda de que la jugada le salió bien, e Hideki Kamiya se coronó, y probablemente parte de ese éxito, junto al de Resident Evil 2, evidentemente, fueron el currículum que le sirvió para crear ese Clover, ¿no? Ese estudio de grandes, de top tiers de la empresa Capcom, ¿sabes? Que por desgracia, y aunque parezca increíble, los echaron fuera, ¿sabes? O sea, es que solo le puede ocurrir una cosa así a Capcom, ¿sabes? No hay quien se lo crea. Igual que el otro día comentábamos esto de los grandes de Capcom que ya no están, ¿sabes? Echar a Clover yo creo que es un lujo que solo se puede permitir una empresa como Capcom. Y de hecho ahí siguen, ¿no? Con Platinum, ¿sabes? Que no es que estén haciendo las cosas mal, más bien al contrario, están haciendo obrazas, realmente obrazas, tanto para Wii como para PlayStation 3 y Xbox 360 y algún juego para Nintendo DS. No es que estén parados, ni mucho menos, ni fueran malos, ni nada por el estilo, al contrario. Bayonetta, Vanquish, Mad World son juegos imprescindibles para cada consola. Uh-huh. Y hostia, es que se nota mucho los grandes de Capcom cuando se han ido aquí, lo que han llegado a hacer, ¿no? Sí. Estas franquicias clarísimo. Nuevas, todo. Sí, todo nuevo. Y nos encontramos, como estábamos hablando con eso, Resident Evil 3.5, que en realidad no sería 3.5, porque en el desarrollo de Resident Evil 4 nos encontramos con ese Resident Evil 4 que se dice, Alfon, que estaba más basado en rollo fantasmas, en rollo espectros. Sí, exactamente. Es un tema un poco de nomenclaturas, de 3 y medio, tal. Realmente es Resident Evil 4 lo que iba a ser. Sí, son dos proyectos. En el caso de Devil May Cry, supongo que se alejaron mucho de la concepción original y dijeron, esto se nos ha ido un poco de las manos, y lo reciclaron, como habéis dicho. Hubiera estado bien cómo hubiera sido realmente Resident Evil 4 bajo el punto de vista de lo que fue Devil May Cry, saberlo. Uh-huh. Y el otro que comentas es lo mismo, es el tema de... tema fantasmal, muchas veces decimos que se acerca más a Silent Hill o una saga... se va un poco de Resident Evil, ¿no? De una ciencia ficción, algo que sea basado en algo científico. Real. En un rollo psicológico. Exacto, y es un terror más psicológico de lo sobrenatural y todo esto. Pero no sé hasta qué punto es así, porque no sabemos bien cómo era el guión de este Resident Evil 4 descartado. Sí, la creencia popular se dice pero que se rumorea, pero claro, tampoco se sabe. Exacto, se rumorea que Leon está infectado por algún tipo de variación, una vez más, del T-virus o Y-virus o llámalo X, y que por eso experimenta este tipo de paranoias, de alucinaciones y todo esto, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Que no sabemos realmente igual todo tiene una explicación, pero vamos, que se va mucho de lo que era la saga. De todas maneras, a mí personalmente me gusta mucho lo que hay de footage, de vídeos y tal, tiene mucha calidad, la verdad. Y recuerda un poco más a un Resident Evil de siempre, ¿no? Que el 4 nos ha gustado mucho eso, pero se fue por los cerros de Úbeda. Exactamente. Un juego más de acción que es maravilloso y probablemente... Claro, este 3 y medio de mansión en plan y tal, era un poco, aunque se vea un poco tipo shooter y todo esto, sigue siendo un poco el tema mansión, el tema de Resident más parecido a lo que conocíamos, ¿no? Exactamente. Y según parece, Alfon, nos comentabas antes de empezar el programa, que existe un... otro Resident Evil 4. Efectivamente. El Resident Evil 4 que salió realmente está confirmado que es la cuarto proyecto que tuvieron entre manos de Resident Evil 4. El primero es, como habéis dicho, Devil May Cry, que se convirtió en Devil May Cry. El segundo es el que llamamos 3 y medio, el de la niebla, el de la mansión, de las muñecas estas chungas y todo esto. Y hay uno que nunca se ha revelado. Nunca lo ha hecho en una entrevista, creo que Mikami o gente grande de la producción y todo esto, gente importante, y está contrastado que hubo otra build más, otro proyecto que llegó al 30-40% de desarrollo aproximadamente, del que nunca se ha sabido habido nada. No hay imágenes y todo eso. Ya no se pillaron los dedos en el sentido de no mostrar vídeos, fotos y todo esto hasta que no lo tuvieran cerrado. Vaya, vaya. Y es un misterio. Creo que decían que se parecía más otra vez a los Resident Evil de los primeros. Qué interesante. Sí. Realmente es el curioso. Cuarto el que vimos. Comentábamos también, Alfon, el otro día en una charla fuera de programa sobre esos descubrimientos del Resident Evil 1. Ajá. Que parece ser que el juego podría haber sido un rollo cooperativo, ¿no? Entre dos personajes. Sí, efectivamente, efectivamente. ¿Tú crees que esa concepción la quisieron aprovechar después en Dino Crisis 2? Es posible, es porque, posible. O en fin y al cabo, el Resident Evil 0 también de GameCube. Es algo que se ha sabido hace poco, se ha rumoreado. Había algunas capturas que ya indicaba lo así, ¿no? Que iba a ser así cooperativo, que iba a ser que podías cambiar de personaje. Os invito a que os bajéis las betas de Hidden Palace, que han sido liberadas y todo esto, y le echéis un ojo porque es muy diferente a cómo fue. Uh-huh. Y tiene muchos detalles interesantes. Por ejemplo, puedes cambiar de arma sin pasar por el inventario. Ah, mira. Y no es algo porque sea el tema esté muy verde, sino parece ser que estaba programado a ser así. O sea, estaba... Es muy interesante. Sí, echarle un ojo. De hecho, también en el 1.5... también tengo entendido que había alguien, normalmente, tanto con Leon o con Elsa Walker, había alguien que te ayudaría en algunas misiones. Correcto, o sea, que exacto. Yo creo que la intención de hacer algo cooperativo siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que hasta algo más potente no se pudo hacer bien. Yo es que no he tenido el placer de jugar a Dino Crisis 2, ¿eh? O sea, soy un auténtico ignorante de la saga Dino Crisis, pero sí que sé que Dino Crisis 2 llevaba a Regina y otro personaje, ¿verdad? En un rollo cooperativo, quizás no similar a lo de Resident Evil 0, pero sí del palo, ¿no? Más que nada, los conozco por el Namco vs. Capcom, sé que soy un tipo lamentable, pero vamos, es lo que tenía entendido y relacionando, ¿no? Dices, ostras, se quedaron con las ganas y hasta que no pudieron hacerlo, no se quedaron. Yo creo que básicamente en la saga Resident Evil les ha sido un poco complicado. Porque incluso en este Resident Evil 0 no llegó a salir, ¿no? ni en Nintendo 64, o sea, directamente ya tuvo que salir en GameCube. O sea, yo creo que ha habido un tipo de que impedía hacer esto bien en la saga Resident Evil. Siempre ha estado la semilla, ¿no, Edu? Siempre ha estado la semilla de hacer algo cooperativo. Hasta que no han podido llevarlo a cabo. Pero es muy curioso, el 1 es muy curioso. A mí me sorprendió mucho, y hace ni un año que se desvelaron estas betas, y es una cosa más que cuando toquéis el 1 podremos hablar largo y tendido sobre ello. Y por cierto, hablando del 1 y hablando de nombres, Resident Evil Biohazard. ¿Por qué, no? Qué curioso, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí, no? Resident Evil es un nombre que hasta cierto punto podría tener sentido en el primer juego. Luego podríamos encontrarle un sentido, pero un poco así tocado, cogido por pinzas, ¿no? Pero se le cambia el nombre aquí por Biohazard y la verdad es que es surrealista, ¿no? ¿Por qué ese cambio? Cuando lo bien que habría sentado Biohazard como ese peligro químico, ¿no? Ese peligro de riesgo de contagio, ¿no? De biología. Pues es que es maravilloso. Sí, sí, la verdad que exactamente hemos estado indagando un poquito y hemos llegado a unas conclusiones, ¿no? ¿Qué conclusiones? A ver, Resident Evil, ¿cómo lo doblaríamos, Luis? ¿Cómo lo traduciríamos esto? Bueno, yo creo que al final, después de estar un rato comentando, lo más guay, creíble, ¿no? Sería el mal que habita. Muy buena esta. Sí, porque la gente, yo entre ellos, y lo reconozco, siempre había pensado en la residencia maldita. Pero es que Resident inglés chungo que tenemos siempre. Sí, ese inglés de San Adrià del Besòs, ¿sabes? O sea, Resident en ningún momento es residencia. Resident podría ser residente, vecino, huésped, huésped interno, ¿vale? Que todo esto según este reference, ¿eh? Que es una traducción no literal bastante acertada, tal vez. Exacto, y nunca, nunca, nunca sería residencia, ¿sabes? O sea, no, para nada, animación ni nada, nos exacto, hicimos la olla algunos. Claro, es que le veíamos todo el sentido del mundo y ya está, ¿no? Pero solo eso, hacer un pequeño matiz sobre este tema. Realmente el juego es Biohazard 2, fue las típicas traducciones que nos regalan así algún listo de marketing o algo así, pero realmente Resident Evil lo tenemos muy interiorizado y la verdad que es difícil sacárnoslo de la cabeza, pero Biohazard, como decís, casa mucho más con exacto todo el juego y es evidentemente mucho mejor, más acertado. En japonés, Biohazard 2. Biohazard 2. A mí me gusta, el mal que habita me gusta. O sea, sí, yo creo que, Luis, te podrías dedicar a ponerle títulos a películas porque hay auténticas aberraciones. Hombre, pues a mí me parece el título de una película mala de serie B, de miedo. Sí. Yo me la imagino. De la tarde, ¿sabes? De la mujer maltratada. Exacto, y el hombre. Exacto. No, hombre, sí, no. Sí, me la imagino protagonizada por Harrison Ford, no sé por qué, pero da igual. ¿Qué haría el presidente Ford, eh? ¿Qué haría el presidente Ford? Presidente Ford. Thank you. Resident Evil 2, como buen juego de Capcom, pues digamos que la empresa de Osaka es dada a sacar beneficios brutales de cada una de sus franquicias, ¿no? Entiéndase, de sacar y resacar lo posible en cuanto a versiones. Quiere decir, si sale la versión de PlayStation, que es maravillosa, pues vamos a intentar sacar una en PC, vamos a intentar sacar una en Nintendo 64, otra en Dreamcast, otra en GameCube, otra en donde a usted le plazca, caballero. Vamos a tener versiones aquí para dar y tomar. Pero Alphon, versiones de Resident Evil 2, por ejemplo, ¿con cuál nos quedaríamos tú? Bueno, yo creo que tú estamos... que has sido un tío que ha toqueteado casi todas las versiones. No te creas tampoco. Más que nada lo que decíamos, la madre, ¿no? La versión madre, la inicial, es la de PlayStation 1. Y es en ese sentido la que todos recordamos y es realmente de la que parten todas las demás, ¿no? Uh-huh. Y luego pues ahí un poco pues son añadidos, son ports con pequeños retoques, pequeñas pinceladas para mejorar el original, que es el de PlayStation 1. Uh-huh. Y iba a ser también el de Saturn. Déjame que meta un poco aquí la... ¿Iba a ser Saturn? Saturn fue cancelado, efectivamente. Fue cancelado cuando se reconvirtió de 1.5 a 2. Ahí tomaron la decisión, parece ser, de que fuera desarrollado también en Sega Saturn. Y fue cancelado en favor ya de Code Veronica. Por cierto, Capcom aludió a que no podía técnicamente hacerlo en Saturn, que es algo difícil de creer, o por lo menos para mí. ¿Tú crees que se podría haber llevado este juego? Yo creo que sí. De todas maneras, Resident Evil 2, desde el punto de vista técnico, yo siempre he pensado que es un juego relativamente fácil de hacer. El tema de... o que no exigía mucho técnicamente a la máquina, y parece ser que no es así. Yo desde mi ignorancia pues pensaba que no, pero el tema de ser renders 2D y el personaje 3D, pues libera en teoría mucho proceso. Mucho procesador. Pero no es así. Se ve que el tema de... lo que no vemos y que realmente está ahí 3D, por así decirlo, donde se maneja el personaje, todos los elementos que hay en pantalla y todo esto, implican bastante consumo de máquina a la PlayStation, en este caso al port fallido de Sega Saturn. Ah, pues yo pensaba exactamente igual que tú, Alfon. Sí, al ser 2D, ¿verdad? Lo de atrás siempre nos da este... Pues se ve que no, ¿eh? Se ve que... Que hay un trabajazo. Sí. Está bastante aprovechado. Sí que es verdad que se ve precioso, ¿no? El juego, pero claro, se puede ver precioso, pues se puede permitir el lujo de gastar todos los polígonos. Efectivamente. Yo creo que es una de las cosas que, cuando volvemos la vista atrás a estos juegos, en este caso de 32 bits, es eso, que han envejecido muy bien Resident Evil y todos estos juegos. Uh-huh. Otros juegos los vemos ahora y el tema de el 3D, los pixelacos que decimos en plan broma y eso, y Resident Evil, al ser esta trampa del fondo 2D y personajes 3D, va bien para el paso del tiempo, es favorable en este sentido. Sí, a ver, por ejemplo, lo comparas con Silent Hill, que es un juego que técnicamente es estupendo en su época, pero francamente se ve mejor Resident Evil 2 que Silent Hill. No sé si estarás de acuerdo, amigo Luis. La verdad es que el Silent Hill 1... ha envejecido muy mal. Claro, porque era todo, pues, o sea, era todo... Todo generado, exactamente. Por la máquina, ¿sabes? Entonces tenía esos problemas que ahora quizás Resident Evil 2 no tiene. Llámalo problemas, llámalo virtudes en su día, ¿sabes? Igual que Metal Gear Solid, y que Dios me perdone por decir esto, pero Metal Gear Solid lo vemos ahora y francamente no se ve como antes, ¿sabes? Ya solo un personaje en el que no se lo ven los ojos, no se le ven la cara. Quiero decir, a ver si me entendéis en el contexto de lo que estoy hablando, ¿vale? O sea, han envejecido peor que otros, pero sigue siendo una obra maestra, evidentemente, y que San Kojima me perdone por decir esto. En todo caso, Alphon, tú que has trasteado la versión de Dreamcast, muchas versiones, la de PC también, ¿verdad? Que tiene dos versiones, una bastante ponzoñosa, la primera, con los fondos bastante cutrongos, ¿sabes? Que es la que tenía yo. Sí, exacto. En su día, la versión de PC, pues teóricamente es la mejoría de lo que teníamos siempre en su día, ¿no? La diferencia que había antes entre consolas y PC, el tema resolución, el tema monitor y todo esto, era bastante apreciable, pero no era una versión del todo... La mejor, ya decimos que sin duda la original, ¿no? La de PlayStation 1, que también, como recordáis, tuvo reversión con la DualShock Edition, aquella que salió en Japón, si no recuerdo mal. Y luego la mejor de consola, esta vez la posterior, y puede ser, tal vez está considerada la de Sega Dreamcast. A pesar de que, por ejemplo, la de Nintendo GameCube debería ser mejor teóricamente, pero hay una serie de detalles y todo esto entre versiones que hace que sean, por ejemplo, la de GameCube tiene mucho anti-aliasing en los personajes, mucho filtro gráfico en las texturas, y queda un poco borrosillo el personaje. Es un poco... Es sobre todo el tema de los fondos, que las reversiones, los fondos, podían haber hecho a gran resolución los fondos, porque Capcom tiene el original o puede renderizar otra vez esa escena, y los fondos hoy en día pecan en ese sentido un poco de falta de resolución, los fondos 2D. Claro. Luego además la versión de Dreamcast tiene una censura totalmente random, ¿verdad? A la hora de morir. Sí, tiene una censura que desconocíamos, te lo comentaba el otro día, que es el tema de las muertes cuando mueren, la escena de siempre gore de la cuando escena se produce, de Mickey Mouse. Llamémosle, o sea, sale el Mickey Mouse, estás muerto y sale un Mickey. Ahí está. Es un clásico. Llamémosle Fatality de Resident, o llamémosle X, ¿no? Pues en Dreamcast está censurada en todas las las versiones. Lo descubrimos hace poco cuando estábamos con la traducción no oficial que hicimos del juego de Dreamcast, que nos dimos cuenta y buscábamos, oye, a ver si podemos meter la japonesa o la americana, debe ser una cosa de la europea. Y no, no, es generalizado. Es, hay una, un fading ahí, una cortina negra que aparece y te impide ver la muerte en toda su extensión del salpicón de sangre o el tema gore gore. Es una curiosidad más. Qué interesante. Pero perdona, pero en todas las versiones de Dreamcast. De Dreamcast, sí, en las tres, efectivamente. Ajá. En las tres. Qué curioso. Qué curioso. Muy, muy curioso. Pues bien, caballeros, no sé si queremos añadir alguna cosita más antes de entrar, Leo. Sobre versiones, para finalizar así un poco, Nintendo 64, lo comentábamos antes también, que se olvide. Es una versión bastante buena. Yo en su día la defenestré un poco, la hablaba con Edu y eso, y realmente ahora volviendo a la vista atrás, es una versión bastante buena. También participó Capcom, yo en su día pensaba que lo hacía un estudio externo totalmente, y está bastante bien. Tiene añadidos y tiene, y es en ese sentido muy loable que hayan conseguido en 512 megas, si no recuerdo mal que eran, meter ahí la tira de gigas que tenía, sí, un giga y medio, ¿no? Hay muchos vídeos, tuvieron que montárselo para meter la información ahí. Y tiene extras que no tiene ninguna versión. Tiene varios extras que es muy interesante. Uh-huh. Pero siempre volvemos a lo mismo. Yo creo que la madre, estamos de acuerdo, es la primera de PlayStation, que fue un hito. Y lo demás son ports con pequeños añadidos, mejorías, sí, y diferentes matices. La de PC, si no me equivoco, la hizo Gearbox, pero quiero confirmarlo, ¿eh? Ahora, si me dejáis en un momento, después lo confirmo y os digo. Pero yo creo que fue Gearbox. Y con la gran fama que tienen ahora mismo esta empresa, pues evidentemente suena curioso. Vamos al lío, vamos a hablar de Resident Evil 2. Y pocas semanas después de lo acontecido en la mansión, nos encontramos con estos sucesos acontecidos en Raccoon City. Además están pasando a la vez que otro juego, están pasando a la vez que Resident Evil 3. Incluso están pasando minutos después de Resident Evil 3. Esto es otra cosa realmente curiosa, ¿no? El lapso de tiempo entre Resident Evil 3 y Resident Evil 2. Aquí de momento hay horas de diferencia entre Resident Evil 3 y Resident Evil 2, pero después al final del juego acabará después de Resident Evil 2. Empieza antes. Una de las grandes cosas del juego Resident Evil 3, que quizás no es de los mejores de la serie, evidentemente, pero sí que tiene cosas muy muy buenas. Efectivamente, yo creo, no es el mejor, no por el tema, el juego es bastante más de acción que este Resident Evil 2, y quizá, claro, volver a Raccoon City a los pocos meses, al poco tiempo de haber pasado Resident Evil 2, ya no sorprende tanto. Uh-huh. Estás viendo la misma ciudad, más o menos la misma ambientación. No sé, el factor sorpresa no lo tenía. Puede como ser. Pasó de Resident Evil 1, de una mansión, a Resident Evil 2 en plena ciudad. Uh-huh. Es un cambio que de ambientación brutal, pero es de Resident Evil 2 a Resident Evil 3. Ese cambio de ambientación no lo tiene. Claro. La verdad tampoco es que tiene los dos CDs. Es un juego que está bastante bien, a todo el mundo le gusta. El 3. Sí, pero es como que ha pasado sin pena ni gloria, ¿no? Quizás, pues ya no sorprende tanto, porque claro, es prácticamente pero está lo mismo. Está muy en el olvido este juego, mucho, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí, sí. Además, a ver, es interesante, tiene personajes guapos, tiene a Jill, tiene a Carlos, tiene a mucha cosa interesante. Claro, es el primer mercenario, ¿sabes? Es que realmente está bien el juego, pero mira, no sé, cosas que pasan, supongo, ¿no? Sí, puede ser. En todo caso, volvemos al tema de Resident Evil 2 para comentar eso, que empezamos con el juego, ya tenemos la primera tesitura, ¿no? Abrimos la caja, ya nada más empezar la caja, ¿vale? O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué metemos? ¿Claire A? ¿Leon A? ¿Con qué nos quedamos? El Zapping Mode ahí a lo loco. Y yo creo que al final la que ha sobrevivido como la versión oficial, si no me equivoco, es Leon A, Claire B, según la mayoría de guías, según la mayoría de elementos. Sí, pero realmente, a ver, normalmente los hechos, a pesar de que cambie la manera jugable, la historia más o menos sigue siendo prácticamente la misma. Yo, aquí llega el raro, ¿sabes? ¿Sí? Yo la verdad no es que... No me lo esperaba. No, yo tampoco, nada. Nadie. Yo era más de Claire A, León B. Yo también. Porque cuando lo jugué ya todo el mundo sabía quién era Tyrant, ya sabía todo el rollo este del segundo CD. Uh-huh. Y me dije, ¿de verdad puede esta mujer matar un Tyrant con su lanza grande? ¿Qué has querido decir ahora no, mismo? No, no estoy siendo sexista. No es ese tema. Yo, sabes que no soy sexista, pero te refieres por la ballesta y la escopeta. Me refiero porque uno tiene una escopeta, una pistola de tres balas, un no sé qué, bla, bla, bla, bla. Y esta mujer tiene una puta ballesta. ¿De verdad se va a cargar un monstruo con una puta ballesta? Y una granada de estas que lanzan... ¡Bum! Sí, que no saben ni a dónde van. Sí, sí, sí. Es una cosa auténticamente estupenda, Cristian. Es una reflexión a la que yo no habría llegado, probablemente. Así que te lo agradezco y gracias por iluminarnos. No, pero es muy interesante lo que comenta, que si miramos Resident Evil desde un punto de vista de realidad, que es un juego muy buena atmósfera, ambientación, y hay muchas cosas que chirrían mucho, si en plan broma lo podemos mirar así también, es verdad, que metas cosas en armarios y aparezcan en otro sitio mágicamente, sí. Que con una ballesta, como dice el compañero Mates, no sé qué, tiene muchas cosas así que chirrían si lo miras desde el punto de vista de realismo. Cierto amorío en el juego que no tiene sentido. Claro, después coger unas plantas, machacarlas y tal, comérselas, o los típicos spray, de esos que yo he intentado siempre con insecticidas, curarme, esos sprays existen, son mágicos. ¿Cómo es eso? Es un tema interesante. Es un reflex, total, el reflex. Oye, pero... no tengo cinta, no puedo grabar. Vaya. Oye, pero os metéis con la ballesta, pero... Una ballesta mata, chicos. O sea, sí, sí. Perdona. ¿Qué pasa? ¿Que estoy aquí con superhombres? Sobre todo a los leakers. Perdona, señor Sergio. Bueno, sí, eso sí que es verdad. La ballesta simplemente sirve para colgar a los cuervos. A los cuervos, como me ha quedado bien. A los cuervos. Sí, sí, sí. No, pero no sirve para nada más. Bueno, no me acuerdo si eras tú, Edu, o tú, Luis, que decíais que la ballesta... Hombre, contra una manada de zombies la ballesta va de muerte, o sea, vamos. ¿Sí? Sí, contra los leakers... Es que la ballesta va bien contra los zombies, porque se expande mucho, el disparo pega tres tiros, pero es totalmente inútil con nada más que no sea un zombie. Para mí, para mí. Bueno, sí, totalmente. Pues llegamos a la ciudad de Raccoon City con Leon S. Kennedy, que es un nuevo fichaje de la policía de Raccoon City, y con Claire Redfield. Y diréis, oh, Redfield, claro, la hermana de Chris Claire. Redfield, el tipo del equipo Alpha que se perdió en la mansión y que nunca hemos vuelto a saber de él. Entonces, Claire viene a buscar, sí, a buscar respuestas, a ver si dónde puede estar su hermano, si está por Raccoon City o qué ha pasado con él. Pero entonces, al llegar a Raccoon City, nos encontramos con una ciudad que parece que está muerta, que está desierta. Entramos en el primer lugar donde nos encontramos ya el primer encuentro entre Leon y Claire, bastante ocupados ambos, ¿no? Claire entra en en lo que parece un restaurante, nos encontramos con Claire que habla con un tipo y este tipo pues no me dio palabras, le va a morder. Sí, efectivamente. Entonces, directamente a morderle. Sí, sí, una de las escenas más míticas probablemente de los 32 bits en cuanto a CG, es abre la puerta a Claire, se encuentra a Leon apuntándole la chola, get down. Claire se agacha y Leon de un disparo en la cabeza se carga al zombie. Después eso no lo veríamos nunca más en el juego, quiero decir, matar zombies de un tirazo en la cabeza pues es como mínimo... utópico. Con una pistola, evidentemente. Entonces llegamos a otra de las escenas surrealistas del juego en la que nos encontramos el tipo del camión que ha sido mordido por un zombie y dice, oh, vaya, me ha mordido, podría haberme dicho algo en vez de morderme. Y dice, vaya, qué interesante, no te vas al hospital, sigues trabajando. Eso, amigos, es un autónomo. Eso es un autónomo, ¿sabes? Y tú lo sabes. Es un camionero, exacto. En esta crisis hace falta hombres así, ¿eh? Con el G-virus o T-virus encima y venga, pa'lante. Esto es un resfriado, esto lo curo yo con el sistema inmunológico en 4 días. Sí, ahora yo me cojo un spray de eso y a ver, tú como locuro. Y sí, claro, entonces le entra el siroco, se convierte en zombie y mientras Leon y Claire están intentando ir a la comisaría, los embiste y empieza el juego separando a Leon en una parte del incendio hecho por el fuego del camión, que por supuesto era un camión cisterna con gasolina, como no podía ser de otra manera, y en la otra parte tenemos a Leon. Empezaremos a hablar de Leon en la versión que sería A. Con ese callejón tremendo lleno de zombies, donde nos encontramos ya el primer error metodológico de cualquier persona que empieza a jugar a Resident Evil 2. Nos quedamos sin balas. ¿Por qué? Porque pensamos que tenemos que matar a todos los zombies. Nadie nos ha explicado que en este juego debamos sobrevivir. Nadie nos ha explicado que tengamos que evitar disparar, ¿no? Creo que todo el mundo aquí en la primera vez peca de inocente, la primera vez que juega, sí, Resident Evil 2. Tenemos tal vez un poco que torear, luego aprendimos todos a torear, sí, a los zombies, aquí con la carrera zombie, y el... Zombie cross, poco, que le llamamos. Sí, la finta al zombie, ¿no? que se suele llamar. No, fuera de bromas, también en el 1 era más tema mansión, todo más encerrado. Normalmente sabíamos que era un marrón dejar a zombies por ahí por según habitaciones, porque luego tenías que volver a veces estaba temprano. Decías, mira, me lo quito de encima, pero en el 2 hay mucho muchas fases que tienes que pasar de ellos. Sí. No implica tener que matarlos a todos. Claro, entonces debes intentar evitar de gastar las balas, porque si no vas a sufrir lo que no está escrito. Y llegamos a la primera tienda, en la que nos encontramos al dueño de la tienda, que se protege de la manada zombie con un ligero cristal en una tienda, ¿no? Es maravilloso, sí, eso. Una armería. Es muy bien, muy interesante. Es una armería llena de armas, en la que, por cierto, solo tienes, si no me equivoco, 30 balas y una escopeta, ¿sabes? Suerte que al menos tienes una escopeta, ¿sabes? Bueno, Tony, tampoco te pases con el pobre hombre, que aparte del cristal se ve claramente como echa el pestillo. Sí, es verdad. Sí, sí, pero lo echa cuando tú llegas. ¿Qué hacía ese hombre sin echar el pestillo? O sea, don't shoot, I'm a human. Yo creo que se puede tratar tal vez de un homenaje de Capcom o del equipo desarrollador, porque si recordáis, Robert Kendo, este que muere, que estáis comentando, era John en 1.5. Es uno de los personajes reconvertidos. Igual es un pequeño homenaje al equipo de desarrollo. Vamos a poner al tipo este aquí un momento para morir y todo esto. Lo meten un poco así. Es muy interesante el Robert Kendo, pero es recordado por todos. Es un personaje muy fugaz, pero sin embargo deja huella. A ver, tú le ves la camisa, ¿sabes? Ahí manchada de mierda, ¿ya? Y dices, este tío es carismático, ya, este se ha comido un kebab antes de morir, que se ha muerto feliz, ¿sabes? Y los zombies acuden a él porque saben que está relleno de kebab, ¿sabes? No es zuma kebab, ¿sabes? O sea, ¿qué hay más bueno que un tío relleno de kebab? Absolutamente nada, caballeros. Y probablemente, como ser obeso que es, pues a lo mejor tenía mucha hambre y se había comido unos cuantos kebabs, ¿sabes? Entonces está más lleno todavía. Es un lugar maravilloso este Resident Evil 2. Salimos de la tienda, nos encontramos ese momento con la pista de básquet, nos encontramos ese momento dentro del autobús en el que otra vez nos encontramos ya con que no tenemos otra cosa que hacer que disparar a ese zombie. Y al salir del autobús nos encontramos una de las panorámicas, yo creo, más impactantes de todo Resident Evil 2. No sé si os acordaréis que salimos del autobús y nos encontramos con ese momento en el que la cámara nos está poniendo en primer plano una pareja muerta encima de una mesa, que estarían tomando algo antes del ataque, y Leon al fondo intentando torear a los zombies, ¿sabes? Yo creo que es uno de los momentos más espectaculares de estas cámaras fijas. Y además ese festival zombie ahí, comiendo en primer plano, toda la familia ahí comiéndose al bicho. Sí, de hecho, si no me equivoco, esa es la primera imagen, y la segunda, cuando pasamos de esta, ¿sabes? Ya es el tema del restaurante, ¿sabes? Ah. Es muy impactante, ¿sabes? Además, mira, tenemos aquí una imagen en una guía de la Playmanía, porque estamos aquí nutridos de guías, ¿sabes? Una guía de la Playmanía Platinum y una guía de un nombre que me da asco decir, Hobby Consolas, que lo voy a decir porque estoy viendo la documentación aquí en directo y en directo no puedo creerlo, sois unos cracks aquí. Y más que nada para tenerla aquí, saber que no nos dejemos absolutamente nada, pero sin ser pesados tampoco. Ahora mismo estamos hablando de cada sala, sencillamente porque creo que es impactante al principio del juego, pero más allá, después, cuando entremos en comisaría, no iremos comentando cada puto sitio porque no tendría sentido. La verdad que no. Llegamos a la comisaría sin una panorámica también increíble, en la que vemos de arriba abajo todo el edificio, y si lo hemos hecho muy muy bien, si nos quizás nos encontramos una sorpresa en el sótano, ¿verdad, Cristian? En lo que vendría a ser ese pasillo inferior de la comisaría. Sí, la verdad es que si hacemos este pequeño, llamámosle truquillo, de que no tenemos que coger ningún objeto hasta llegar a la comisaría. Antes de llegar a la comisaría, lo que es la zona de abajo, nos podemos encontrar con este personaje que ya salía en el primer Resident Evil 1, me parece, ¿no? Que era Brad Vickers. Brad Vickers, que si lo matamos, bueno, con lo que tenemos, con las 30 balas, bueno, 30 balas no, ya hemos despedido unas cuantas. Si no me equivoco, tienes 15 y el cargador ya. 15 y el cargador, pero hemos tenido que matar a un par en el autobús. Correcto. Que, bueno, lo matamos y nos da una llave para el armario. Uh-huh. Que el truco era este, el truco era disparar a los pies. Disparar a los pies. Disparar a los pies, se caía el hombre de morros y le pegabas un patadón en la cabeza. Uh-huh. Y quedabas como un señor. Como un señor. Sí, y te daba esa llave que te permitía, entre otras cosas, por ejemplo, conseguir primero el revólver. Que era muy buena arma. Y además conseguir un traje especial, tanto para Leon como para Claire. En el caso de la partida de Leon y en el caso de la partida de Claire. En el caso de Leon me parece que eran dos. Si mal no me acuerdo. Sí. Ahora lo tendría que mirar de nuevo, pero yo me parece que era uno de SWAT. Y otro más, ahora no me acuerdo. ¿El revólver no te lo daban con Leon? El revólver me parece que te lo daban con Claire, que era una Colt. Sí, que era un disparacos ahí, pam, pam, y tenía ya la posición de disparar con la Colt. Sí, muy, muy interesante y además, insisto, muy buena arma. Entramos en la comisaría y ahora sí que empieza la aventura. ¡Guau! ¡Wow! Gracias, Luis. Thank you. Pues bueno, mientras Leon estaba haciendo lo que tenía que hacer, es decir, paseando casi toda la ciudad, con Claire, pues el destino es el mismo, ¿no? Después en el vídeo nos lo dicen bien claro, que se tienen que juntar en la comisaría, y ese es el destino también de Claire. Lo que pasa es que nosotros iremos por otro camino bastante más sencillo. Uh-huh. Simplemente cruzamos una calle y casi ya estamos en la puerta trasera de la comisaría. El camino del headshot. Efectivamente. El camino del headshot. Y nada más ya cruzar la calle, entramos a la comisaría y ya nos plantean la primera escena, ¿no? Subimos para arriba y vemos al típico superviviente de todo juego, que va a morir. Sabemos que va a morir, está ahí, va a morir. El hombre está esperando un helicóptero, tranquilamente, está esperando a que le tire la escalera para subir y poder huir de Raccoon City, pero no se da cuenta que detrás hay dos zombies, y estos dos zombies consiguen matar al hombre. Pero mientras lo mata, el tío está disparando. ¿Qué pasa? Que las balas se van para arriba, se carga el tío del helicóptero. Madre mía. Y el helicóptero se estampa en el tejado de la comisaría. Justo al lado de un depósito de agua. Efectivamente, que después tendremos que hacer el típico puzzle de coger la llave uh-huh. y poder abrir el tanque de agua para poder apagar el incendio. Uh-huh. Y esta es la parte principal de Claire, que justo después de acabar este puzzle y volver a entrar a la comisaría, ya se nos entra en escena un vídeo bastante chunguete, que nos dejará un poco con la piel, sí, locos, después de haber jugado a la parte A, ¿no? Que es ese vídeo que vemos a un helicóptero tirar un objeto extraño. Un container extraño, raro. Que después ya veríamos qué es ese container, ¿no? Se abre, de hecho. De hecho, se abre y vemos ese Tyrant. Llámale Tyrant. Llámalo Mr. X. Es que creo que cada uno tenía su nomenclatura para referirse a esta criatura, ¿sabes? La versión más popular es que se llama, igual que el Resident Evil 1, se llama Tyrant. ¿Sabes? Pero bueno, no sé, cada uno pues lo llama como le da la gana y al final pues cada uno... Otro proyecto T. Tyrant. Y es el que nos irá siguiendo por toda la parte B, haciendo algunas veces sufrir nuestras vidas, intentar escapar de él como sea. Luego volvemos a la parte de Leon para encontrarnos el que es el primer policía herido que tenemos. Es el policía Marvin. Marvin es un tipo de raza negra que parece que está en la sala de comisaría la sala de policía donde están reunidos todos, y de hecho allí veremos cosas, no en este momento, porque en este momento de hecho tendremos que abandonar la sala porque así nos lo pide Marvin, que está a punto de morir. Pero después, cuando entremos en esta sala, veremos que estaba decorada para darnos la bienvenida, ¿sabes? Welcome, Leon, ¿sabes? Y dices, oh, gracias por darme la bienvenida. Te ponían una carta también encima de la mesa. Sí, verdad. De la bienvenida. Sí, como decía Edu, hay bastantes clichés que recupera de muchas películas, lo comentaba también el compañero. El típico policía novato que justamente el día que debuta hay una tangana de... El típico... ¿Tangana? Claro, es un poco en este sentido, y el policía también, hay muchos clichés de cine, de diferentes de estos, a punto de morir, o justo un personaje está ahí para... El género típico. Sí, por cierto, Marvin creo que también es recuperado de Resident Evil 1.5. Hay muchas ilustraciones en las que parece... Personaje reconvertido. Sí, creo que iba a ser un personaje, si no recuerdo mal, un personaje de apoyo, un support character del 1.5. De la rubia, me comenta aquí sí, el compañero. De Elsa Walker, sí. Que, por cierto, no sé si os habéis fijado, yo siempre he llamado a este hombre Will Smith. Uh-huh. El señor Will Smith. Madre mía, tío. Que cuando... ¡Es Will! Will Smith. Pues está allí moribundo y te dice, sal de la habitación. Sales de la habitación y cierra el pestillo. Pero si está moribundo. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Y no está cerca, el pestillo? No, está un buen rato. Sí, sí. Está para pegar un salto rollo Casilla, ¿sabes? Como mínimo, ¿sabes? Está niguita, caballeros, niguita haría eso. En todo caso, ya sí que salimos y nos encontramos con la primera sala del baúl, en la que vemos por la ventana. Las cámaras, es que esto es maravilloso, es lo que comentábamos. El trato cinematográfico de este juego es insuperable para la época por muchas cosas. Y esto es una cosa que Alone in the Dark quizás no tenía, ¿vale? La cámara nos quiere enseñar esa ventana donde un Spider-Man está trepando, ¿vale? Y tú piensas, oh, Spidey, nos va a ayudar. Pero no es Spider-Man. Es el primer bicho sorprendente de Resident Evil 2, llamado Licker, chupador. Chupador. ¿Sabes? Que al entrar en la siguiente sala volvemos a ver esa figura de nuevo trepando por las ventanas, y entonces al girar la primera esquina vemos las gotas de sangre caer en una de las escenas también más míticas de Resident Evil 2. Increíble esa cinemática cuando miras hacia el techo y te encuentras al Licker ahí mirándote, observándote. ¡Buah! Y cuando eso, cae, y cuando cae, ¿qué? Increíble. Es uno de los primeros grandes sustos del juego, sí, probablemente, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y creo que el gesto de todo el mundo en ese momento es darle al cuadrado para cambiar inmediatamente a la escopeta barra ballesta y dispararle. Pero la ballesta, amigos, no sirve de nada. No. Es lamentable. Lamentable. La ballesta con los leakers no sirve de nada, básicamente porque es difícil apuntar bien con la ballesta. Uh-huh. Muy, muy difícil. Tienes que estar muy, muy cerca. Efectivamente. Y saber que los tres tiros le van a dar de pleno. Sí, sí, si totalmente. No, totalmente, pero es que es lamentable la ballesta en este momento. Los leakers y todo lo que sean, todo lo que no sea zombie o cuervo, la ballesta va fatal. Uh-huh. Está clarísimo que Capcom quiere que con Claire juegues distinto que con Leon. No puedes jugar la partida de igual manera porque no tienes esas armas que te permiten jugar de igual manera. Y esto yo creo que es otra de las grandes virtudes que tiene este Resident Evil 2. No sé si estaréis de acuerdo. Pero en todo caso, seguimos la aventura con Claire para encontrar la que es la sala de los Stars, ¿verdad, Edu? Efectivamente, nosotros como ya hemos dicho, tomamos otro camino y en este caso ya llegamos directamente a la sala de los Stars, que es donde nos encontraremos a Leon otra uh-huh. vez. Y esta vez Leon, los personajes se encontrarán. Esto, la gracia es que en el A se encuentran, pero en el B también se encontrarán. O sea, esa es una de las grandes cosas que tiene este sistema. Y todo lo que ocurra en el A, tú ya en la parte B sabrás que va a ocurrir, pero no sabes cómo ni cuándo, porque tú eso no lo has vivido, solo sabes qué ha pasado. Sí, lo ves desde el punto de vista de cada personaje. Eso a mí me gustó mucho y era muy... No sé, en aquel tiempo era muy innovador, ¿no? Después lo vimos ya en el cine, que más tarde llegó y tal, pero... Hasta entonces yo no había visto nada así, ¿no? La misma historia contada desde varios puntos de vista, ¿no? Sí, está muy, muy bien. Pues en este momento, cuando entramos con Claire, vemos que Leon ya estaba ahí y nos da un informe de nuestro hermano Chris. Y ese informe nos narra cosas vividas en Resident Evil 1, ¿no? Experimentos hechos con el T-Virus en la mansión, la destrucción de la misma. También habla que la ciudad ha visto experimentos parecidos a la mansión y que... Parece ser que es una variación del T-Virus llamada G-Virus y que Chris va a ir a la central de Umbrella en Europa. Entonces ya sabemos que Chris no está aquí. Y ya sabemos que dónde vamos a ir en el próximo entonces, juego. Leon da por hecho de que coger lo básico, mirar si hay algún sobreviviente y huir. Uh-huh. Claire está de acuerdo, pero antes de salir de la habitación y coger la ballesta que está ahí, nos llegará un fax de Chris. Dice, avisando de que no hay pruebas exactas que el G-Virus exista y que el jefe de la policía, el jefe Irons, aceptó sobornos de Umbrella y que encima estudiaba en la universidad y fue encarcelado por violación. Así que hay que ir con cuidado con este hombre porque no es del todo... No es trigo limpio. ¿No? Luego en esta sala, también el que hace un poco el hay muchos detalles. Hay muchos detalles. Nos gusta, los que nos gusta espiar un poco las mesas de los demás, que espiamos la mesa del hermano, espiamos la mesa de Jill, que tiene una foto de alguien que piensa ella que es el novio, no se sabe quién es, un poco el rollo. Podemos espiar también la mesa de Albert Wesker. Sí, que aquí hay una particularidad horrible. ¿Sí? Bueno, en mi opinión horrible, yo no lo sabía y cuando he visto la foto hoy he pensado, ¿pero esto qué es? Sí. Cuéntanos, Cristian. El pedazo de huevo de Pascua, que también hay que tener tela. Bueno, esto es lo típico que lo tienes que leer. Si le apretas 50 veces a la X, que es el botón de acción... después de estar diciendo la misma frase de aquí no hay nada, pam pam pam pam, buena patada, de pronto te encuentras con que sí que encuentras algo, encuentras el típico carrete de fotos que te vas a encontrar durante todo el juego, bueno, los típicos carretes que tienes que ir abajo de las escaleras a revelarlos. Pues la verdad es que llegas abajo a las escaleras, revelas la foto y ¿a quién te encuentras? ¿A quién te encuentras? ¿A Rebeca? A Rebeca Chambers. ¿Con traje de baloncesto? Sí, jugando a baloncesto. Pero es muy niña, ¿eh? Muy, muy, muy niña. Esto es cárcel. Eso es cárcel. Este hombre es muy malo. Y en el Marvel vs. Capcom 3 es peor. Sí, es peor. Está muy dopado ese hombre, ¿eh? Pero sí, eso es otra conversación. Eso ya dejamos. Pero entonces aquí se plantea una pregunta. Wesker y Chambers, ¿qué tienen ahí? Bueno, que le quiere dar salami, supongo. Supongo, sí. ¿Sabes? Le quiere hacer un pinchito. Pero por otra parte, no lo sabemos tampoco, ¿sabes? Habría que indagar más sobre esta relación y no creo que nos lo puedan contar ya el abuelo de Wesker. En todo caso, también nos encontramos otra imagen interesante, que es ese equipo de los Stars, ¿no? Delante del helicóptero, probablemente sin saber a dónde partían, ¿no? Muy, muy guapa esa foto. La última vez que se van a ver. Sí, muy, muy interesante. ¿Seguimos, amigo Ego? Sí, con Claire, pues ya en esta habitación, ya con Claire ya hemos cumplido, por así decirlo. Pero una vez fuera de la habitación, ya nos encontramos con un gran paso en la historia. Es que nos encontramos a una niña escapando unos zombies. Uh-huh. La putada es que nada más girar la escena ya no está la niña. Dices, ¿dónde se ha ido? Uh-huh. Está más rápida que yo. Y bueno, en teoría, pues nuestro siguiente paso ya sería ir a la cámara de archivos de la policía, revelar carretes de foto y coger la bomba plástica y un detonador para explotar el helicóptero que hay al principio, que se ha estrellado, para poder ir avanzando tranquilamente, ya que ahí hay una sala bastante interesante que tenemos que ir. Uh-huh. Esa sala es ni más ni menos que donde está el jefe Irons. Uh-huh. Este jefe de policía que ya nos han advertido que no es muy de fiar. Y sí, nos encontramos al jefe Irons con el cadáver de la hija del alcalde. Uh-huh. Que según Irons se convertirá en zombie en cuestión de horas y la única forma de salvarle es pegarle un tiro en la cabeza o decapitándola. Uh-huh. Pues nosotros tendremos que seguir recto y nos encontramos en una sala bastante oscura en la cual le daremos a la luz y veremos a esa niña que estaba escapando, pero esta vez la conseguimos detener antes de que se vaya otra vez. La niña se nos pone a llorar y nos dice que se llama Shelly y sus padres trabajan en la central química y que le habían dicho que fuera a la comisaría ya que su casa no era un lugar seguro. Aunque también nos avisa que hay algo más peligroso que los zombies que le persigue. ¡Oh, oh! Oh, oh. Entonces escucha un ruido extraño y Siri se vuelve a escapar de nosotros. Sí, eso es aquí un poco nude, ¿eh? Esta chica de Aliens, un poco sí. A mí me da. Aquí ya nos plantea la primera situación, ¿no? ¿Qué es eso que teme tanto Siri, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es eso más peligroso que los zombies y sobre todo, por qué le sigue? La reina Alien, por supuesto. Hombre, es bastante peligrosa, ¿eh? No me lo puedes negar. Entonces con Leon, ¿qué seguimos haciendo por ahí? Pues con Leon seguimos haciendo que llega un momento en que después de darle el walkie-talkie a Claire podemos seguir avanzando por nuestra encrucijada, tenemos que ir haciendo distintos puzzles, pasaremos por la biblioteca, pasaremos por los distintos pasillos por encima de la comisaría que veríamos antes en un principio, bajaríamos la escalera también en un seguido de cosas que podremos ir haciendo y explicando pero que no nos llevarían a ninguna parte y que probablemente sería más divertido que vosotros probéis, hasta que conseguimos bajar por fin al parking en el que nos encontraremos ya a un personaje crucial. Nos encontraremos con Ada Wong, una mujer que dice estar buscando a su novio en la central, en lo que vendría a ser la central de comisaría, ¿sabes? Pero quizás no sea del todo cierto. El caso es que tenemos que seguir a Ada hasta la cárcel de la comisaría, donde nos encontraremos a un periodista llamado Ben Bertolucci, que se convierte automáticamente, probablemente, en el Luis Sera de este juego. ¿Quién es Luis Sera? Luis Sera es el personaje de Resident Evil 4, es el personaje español de Resident Evil 4, que nos lo taladraron en los trailers, nos lo taladraron en todas partes, y después el personaje era probablemente el mayor bluff de la historia del videojuego, ¿sabes? Luis Sera. Leon, tengo la cura. ¡Pam! Adiós, adiós, adiós. Aquí Ben Bertolucci pues hace un poco ese papel, pero no tanto, ¿sabes? Porque Luis Sera, ojito, ¿sabes? Vaya personaje. Pero lo que nos vienen a explicar es que no van a soltar prendas sobre los asuntos que están pasando en la central. Eso sí, que hay un monstruo terrible más allá de los zombies, como bien nos ha dicho Cheryl, pues sí que es cierto. Digamos que Ben prefiere quedarse en la cárcel porque dice que allí está seguro. Veremos cuán seguro está ahí. Así que digamos que Leon deja ahí al pobre de Ben. Y bueno, veremos a ver qué ocurre con la parte de Claire, amigo Edu. Sí, pues ya con la parte de Claire volvemos al despacho de jefe Irons después de haber encontrado con Sherry. Y vemos que Irons y que el cuerpo de la hija del alcalde ya no están. Pero sí que hay un documento. Y en este documento nos deja claro que el jefe Irons está con Umbrella. Ya que según el documento no quiere que nadie salga vivo de ciudad. Y que si encuentra algún superviviente, irá él mismo a buscarlo y a matarlo. De hecho, nos cuenta que se cargó un Taledo por ese mismo motivo. Un superviviente, pues le pega un tiro. Y también hay un cuadro secreto en el que tendremos que resolver un puzzle más tarde. Después ya volvemos a abajo, ¿no? A bajar a las alcantarillas. Y nos volvemos a encontrar con Sherry. Y volvemos a insistir, evidentemente, que tenemos que salir juntos de allí. Pero ella no quiere, ya que según parece su padre la está llamando desde algún lugar de la comisaría. Uh-huh. Entonces Sherry se nos vuelve a ir otra vez. Y desde ese punto nosotros asumiremos el papel de Sherry. Ya, que por cierto, es muy buena regateando a zombies. Es la auténtica Ronaldinho, realmente balón de oro. De hecho, casi ni la pillan. O sea, normalmente, como no te den con ácido, porque son zombies que escupen ácido, ya con que no te den con eso, no, es muy difícil. Es una de las novedades, ¿no? Que los support characters, los caracteres de apoyo, podemos llevarlos en este Resident Evil 2, cosa que no sucedía en el 1. Es muy interesante. Sí, tendremos momentos en los que podremos llevar a Ada o podremos llevar a Sherry. Yo la verdad es que este momento lo encontré bastante cruel. ¿Cruel? ¿Por qué, cruel, amigo Cristian? Es la primera vez, bueno, personalmente la primera vez que podía manejar a un niño o una niña en un juego de miedo que te la podían comer. Eso podría, no, sí, es moralmente, no es ético, ¿no? Poder manejar un niño, no, simplemente es una, no sé, yo mía, no sé si es ético o no, pero como a mí nunca me dieron con la Cheryl, porque es la mejor Sherry. Porque es la mejor regateando, ¿sabes? Pues nunca tuve problemas ni nunca llegué a pensar en ese intríngulis. Pues bueno, además los perros son fáciles de esquivar, efectivamente. Sí. Pues después de esquivar algunos zombies y acabar algunos puzzles que tendremos por ahí, el puzzle de las cajas y el agua, básicamente, un puzzle bastante sencillo, conseguimos otras llaves. Y una de esto de granadas, una caja de granadas para que Sherry dará a Claire. Y bueno, justo después de hacer estos puzzles y de darle las cosas a Claire, nos llamará Leon diciendo que ya ha podido acceder a algunos sitios y que nos tenemos que volver a encontrar. Claro. Después de buscar por un rato por las alcantarillas y tal, volvemos a la sala del jefe Irons y nos encontramos a Sherry otra vez allí. Acto seguido resolvemos los puzzles que teníamos que ir haciendo por ahí y veremos que tenía una puerta secreta en esa sala que nos llevaría a lugar a un ascensor. Y una vez abajo, bajando el ascensor, nos encontramos al jefe Irons trastocado ya, que nos dice abiertamente que ha trabajado para Umbrella y nos devela quién ha creado el G-Virus, que es William Birkin, el padre de Sher. William Birkin, caballeros, por supuesto, porque este personaje tenía que aparecer tarde o temprano, y mientras Leon sigue buscando diferentes elementos que le permitirán pasar a ciertas puertas y ciertos lugares, digamos que pasamos también, entre otras cosas, por, primero, una sala muy interesante, que es la sala de los ¿cómo se dice esto? De esto que está el espejo falso, la sala de interrogación. Bueno, de interrogatorio, sí, ¿sabes? Es una sala en que tú ya entras por la parte donde ves que el espejo no es de verdad y tú ya te estás temiendo lo que va a pasar después, ¿sabes? O sea, cuando llegas al momento del espejo, dices, aquí va a salir algo, y evidentemente. Luego nos encontramos también con el depósito de cadáveres de la comisaría, que dices, ¿por qué la comisaría tiene un depósito de cadáveres? Te lo diré yo, porque es un juego de zombies y ya está, no le den más vueltas. Tienen que salir de ahí. La comisaría es muy particular, ¿eh? En ese sentido. Sí, la verdad es que la comisaría, si para empezar, parece un museo, eso, sí, yo he visto comisarías así. Luego, una biblioteca. Sí, ¿sabes? Los recovecos que tiene son alucinantes. Sí, tiene una comisaría realmente preparada. Yo, perdona que te diga, pero parece hecha por Indiana Jones. Sí, probablemente. ¿Sabes? Además, es muy incómoda, ¿sabes? De acceder a cualquier recoveco, ¿sabes? O sea, ya solo el hecho de que te pidan llaves con formas de piezas de ajedrez ya te dice un poco por dónde van los tiros, ¿sabes? Sí. O cuadros, los cuadros también son dignos de mención, ¿sabes? O los momentos en los que ataca Tyrant, que quizás no deberíamos... esto, aunque estamos destripando el juego, ¿vale? Sé que hay gente que, aunque ya hemos avisado de que no escuchéis el programa si no habéis jugado a Resident Evil 2, creo que es bueno no decir en qué momentos aparece Tyrant para que igualmente esa gente que se esté spoileando el juego, cuando lo juegue se sorprenda, ¿vale? Así que vamos a intentar evitarlos, ¿vale? Si os parece bien. Pero en todo caso, Leon vuelve a la cárcel y se encuentra Ben hecho polvo y con ese primer momento en que vemos cierto ojo guiñando, ¿no? Y dices, qué guiño más amistoso, espero que no haya ningún problema. Evidentemente sí lo hay. Ben nos avisa de que lo que acaba de ver él es difícil de creer. Y Ada también llega en ese preciso momento para ver el pobre Ben cómo está muriendo. Ada, al leer el mail que le entrega Ben explicando que realmente el jefe Irons está con Umbrella y que todo esto ha sido culpa de Umbrella, Ada desaparece diciendo que va a descubrir todo el tema, y con ese grito de Ada, wait, desaparece y ya está, ¿sabes? Sherry por parte de Claire y Ada, wait, por parte de Leon, ¿sabes? Son los dos gritos oficiales de este Resident Evil 2. Probablemente. En todo caso, avanzamos y nos encontramos bajando a las alcantarillas cuando aparece ese monstruo, ese ser que parece haber matado al pobre periodista, al pobre Belucci. Ni más ni menos que William Birkin. William Birkin que está mutando. Un William Birkin que parece estar contagiado por algo que no es precisamente el virus T. Algo superior, y ya algunas pistas nos han dado de que quizás exista un virus peor que el virus T, más mortal, más mortífero, más problemático, más terrible, virus G, ni más ni menos, ¿sabes? O sea, un virus terrible. Que vemos a una forma de William Birkin que solo queda de humano, quizás su forma humana, su forma humanoide, ¿sabes? Pero por lo demás no tiene nada más, porque evidentemente el pavo está mutando en algo absolutamente terrible. Y su ojo, ese ojo que tiene en el brazo izquierdo, es que realmente es un diseño espectacular. ¿Sabes? Nos explican mediante un flashback, además, cómo ha acontecido este suceso, cómo los equipos especiales de Umbrella han acabado con el laboratorio de Birkin y cómo el propio Birkin se inyectó el virus G para poder sobrevivir y acabar con las fuerzas que estaban intentando acabar con su creación, con su hijo, podríamos decir, llamados virus G. Efectivamente. Pues por Claire, después de que el jefe Irons nos cuente toda la historia con William Birkin, después de habernos contado que él es el creador del G-Virus, vemos como algo se lleva al jefe Irons y lo parte por la mitad después. Vamos a investigar qué ha pasado, qué ha hecho que el jefe Birkin este partido por la mitad, y nos encontramos allí, efectivamente nos encontramos a Birkin esperándonos tranquilamente a punto de empezar el primer combate que tendremos contra él. Interesante. Justo después bajaremos a las cloacas, no sin antes encontrarnos a Aida, perdona, Cristian. Sí, bueno, yo antes de llegar al tema del alcantarillado, quería dejar el detalle de cuando entras en la zona de depósitos, que esto se nos ha olvidado un poquito, que te dan a elegir entre una metralleta o una bolsa para llevar más ítems. Y tienes llevas el personaje y piensas, bueno, yo me llevo una cosa y el que venga ya cogerá la otra. Y ese es el detalle del modo cambio entre los dos personajes, que es parte de la gracia. Ese detalle. Interesante. Aquí ya tenemos el momento en que Leon es atacado, ¿no? Por otra mujer. De mujeres va la cosa, Edu, aquí, ¿no? Sí, sí. Annette Birkin, ni más ni menos. Para intentar evitar un disparo a Aida, Leon se interpone en el camino de la bala y es herido en un hombro, no sin antes seguir buscando a la pobre entre comillas Aida, ¿no? Interesante. ¿Seguimos, Edu? Sí, pues después de este primer encuentro con William, nosotros volvemos para arriba y nos encontramos a Sherry allí, y Claire decide no explicarle nada de lo que ha visto allá abajo. ¿Y dónde estamos, Edu? Perdona, ahora mismo. Estamos ¿en el laboratorio? No, estamos en la sala del jefe Irons. Ajá. ¿Vale? Abajo tiene un sistema de ascensor, pues tenemos ahí abajo un despacho. Correcto. Pues aquí, después de buscar a Sherry y tal, porque vuelve a desaparecer, vamos por el tubo de ventilación y nos encontramos a Leon en el suelo sangrando, que es el momento que acabas de explicar tú, ¿no? Sí. Leon explica que una mujer que se llama Ada ha desaparecido y que de repente le dispararon. Y esta mujer que se llama Ada ha salido a buscar quién ha sido el que ha disparado. Interesante. Interesantísimo. Digamos que además, si no me equivoco, aquí ya has tenido la lucha con el cocodrilo, ¿verdad, Edu? Efectivamente. Una lucha espectacular por parte del disco A. ¿Cómo mataste tú al cocodrilo, Tony? Yo a disparos, porque soy un ignorante de la vida. ¿Sabes? Ay. Podemos hacerlo de dos maneras o tres incluso, ¿no? Podemos matar... No, dos, que yo sepa. Dos. Tienes la posibilidad de matarlo a disparos y gastar todo tu arsenal. O la más lógica. Ver la bombona de gas. Y además que solo falta que haya un cartel y te lo diga, ¿sabes? Es rojo, brilla y está ahí. ¿Sabes? Pero es que si le das, además te dan una frase del rollo, ostras, esto si lo metieran en la boca de alguien podría explotar, ¿sabes? No era así de lícita la frase, pero era casi eso. Sugieren más de una vez cosas de un poco, lo hablamos antes, que tal vez Resident Evil 2 nos pareció un poco más fácil, no sé si estaréis de acuerdo, que Resident Evil 1, hombre, ¿verdad? Por supuesto. Era por hacerlo, fue un juego un poco más comercial, más a mí, también hablamos que igual fue la barrera idiomática del 1, que era en inglés y en su día teníamos inglés peor todavía que el de ahora, pero que en ese sentido era un poco más amigable, más espectacular, más un poco, si me permitís, el adjetivo comercial. Puede ser, sí, sí, totalmente, Alfon. Sí. Pero es que además, o sea, todas las circunstancias del juego hacen que sea más fácil que Resident Evil 1. Ya solo el hecho, por ejemplo, de que cuando estés herido se vea claramente que caminas mal, ya es una gran ayuda que en Resident Evil 1 no tenía. Un gran aporte, efectivamente. Hemos hablado un poco de eso, las novedades que introducía este Resident Evil 2, ¿no? Eran bastante novedades, bastante interesantes respecto al 1. Y yo te digo otra cosa, o sea, cuando jugué en su día Resident Evil 2, después lo que hicimos fue intentar jugar Resident Evil 1, y yo te aseguro que por parte quizás de mi inocencia o de mi ignorancia, Francia, me decepcionó muchísimo Resident Evil 1. Porque es que no tenía esas cosas. Sí, es curioso porque mucha gente comenzó con el 2 en vez del 1 y uh-huh. se sintió un poco frustrado. Y a mí me pasó todo lo contrario, que jugamos primero al 1, fue un impacto brutal. Y el 2, en ese sentido, que es un juego buenísimo, no consigue para mí llegar a los niveles del 1. Considero mejor el 1, aunque ahora rejugándolo he descubierto que ha envejecido y que me gusta más de lo que esperaba. Uh-huh. Pero mucha gente como vosotros empezó con el 2 y el 1 en ese sentido es menos espectacular, menos zombies, menos arsenal. Es un poco un recorte, entre comillas, de respecto al original. En ese sentido es un poco... depende, teóricamente lo bueno es empezar con el 1 y yo creo que el 1 es mejor que el 2, pero esto ya entramos en otro tema que no quiero salir del tema principal. Gran discusión. Bueno, lo que sí que es verdad es que en el 1 lo pasas peor, ¿eh? Desde luego que lo pasas peor. Sí, yo creo que sí. Efectivamente, el tema de survival horror es más acentuado en el 1, ¿no? Ese malestar, ¿no?, que produce el juego de... Aún así el 2 es muy bueno, es un poco más... pasa mucho en las secuelas y también pasa en el cine, ¿no?, que con más partes, más nivel de destrucción y de... Uh-huh. El 1 era una pequeña mansión, en el 2 ya toda la ciudad y es un poco... va a más. A mí me pasó eso, por ejemplo, en la saga Devil May Cry, ¿no? Uh-huh. Yo empecé con el 2, que es el bueno, y luego me lié con el 1. Haremos como que no hemos oído nada y seguimos hablando del momento en el que ahora sí llevamos a Ada. Igual que en el momento de Claire llevamos a Sherry, ahora llevamos a Ada en un momento de mecanismos, Luis, en el que llevamos la maldita polea. Lea esa, ¿no? Yo voy a decir una cosa de la manivela, porque no quiero que se me quede en el tintero. La manivela esta que usamos para el depósito de agua, que usamos luego para las vías del tranvía. Bueno, esta manivela, cuando la cogemos por primera vez y la usamos en el depósito de agua, pensamos, bueno, yo ya he cumplido, y se queda en el baúl. Yo os voy a dar un consejo con esta manivela, llevadla siempre con vosotros, porque si no vais a tener que dar una de vueltas para volver a cogerla. Se usa muchísimo en el juego, de verdad. Es el mejor consejo que os puedo dar. Sí, porque es que no paras. Aquí dimos una de vueltas el otro día, ¿sabes? Dejándola de rollo. No la necesitamos, ya volveremos. Subimos. ¡Oh, no! ¡La manivela! Otra baja vez, al sí, baúl. Sí. Encuentra el baúl, sube otra vez. El baúl, madre mía. Es que... una pesadilla. La manivela. Parecía tonta, ¿eh?, cuando la compramos ahí en los chinos. Madre mía. Pues, es peor que los zombies. Probablemente, amigo Luis, probablemente. El caso es que con Ada, sin querernos enrollar demasiado sobre esto, llegará un momento en que pasaremos por las alcantarillas, pasaremos por el momento manivela, pasaremos por el tranvía, evidentemente, en el que nos llevará al laboratorio, que es como ya el gran finale de este Resident Evil 2. Uh-huh. ¿Qué pasa con Claire? Pues con Claire, pues bueno, vamos a seguimos buscando a Sherry. Y nos encontramos a Ned en el suelo tirada, como si hubiera pasado un combate, uh-huh. o como si la hubieran herido. Uh-huh. ¿Quién habrá sido? Cuando hablas con ella la primera vez, te dice que tú quieres la muestra del G-Virus que había hecho su marido. Uh-huh. Y tú, al escuchar esas palabras, ya deduces que es la mujer de William. Y Claire le dice que Sherry se ha perdido en el sistema de alcantarillado. Uh-huh. Pero es demasiado tarde. Annette se desmaya y justo antes de desmayarse nos dice una frase que nos deja un poco tocados, ¿no? Ahora Sherry y la muestra G-Virus están en peligro. Oh. Entonces, Sherry tiene la muestra. Uh-huh. Podría ser. Es un drama familiar totalmente. Es un drama familiar, nivel 2, realmente. Sí. Aquí una familia de hija única, que está realmente fastidiada por las circunstancias vividas en Raccoon City, ¿eh? Sí, sí. Totalmente. La verdad es que este matrimonio no se venía mucho. No. Esto no está bien, hombre. O sea, es una cosa realmente de locos. En todo caso, la llegada al laboratorio, pues creo que a todo el mundo nos impacta, evidentemente, porque lo último que esperábamos por segunda vez consecutiva era acabar en un laboratorio, ¿no? ¿Quién se lo iba a esperar? Pero el caso... Hombre, yo creo que cuando Leon está en la ciudad y sube, como has dicho antes, al autobús y todo eso, yo creo que lo último que pensaba es que acabaría en un laboratorio. Sí. Probablemente, porque es que era claramente algo difícil de que ocurriera, pero nos la han vuelto a colar, Cristian. La verdad es que sí, y además, lo que hay en el laboratorio, tela, ¿eh? ¿Qué no hay en el laboratorio? Hay. ¿Zombies desnudos? Qué cosa más fea. Y además muy fuertes esos zombies, muy fuertes. ¿Será, por cierto, una variación de virus? Posiblemente. Yo lo que pensé ahí es que esos son los primeros infectados, por eso son más fuertes y están desnudos. No sé, sería una teoría. Yo la teoría que siempre he tenido que eran zombies, virus G, pero virus claro, G, en realidad el virus G, la teoría es que te infecta de otra manera que no tiene nada que ver con los del virus T. Creo que aquí habría una discusión muy interesante sobre qué tipo de virus era realmente ese. Que no haremos hoy. Exactamente, ¿no? Porque se nos puede ir un poco la perola y Exacto. sería maravilloso. En todo caso, los problemas acontecen aquí de muchas maneras. Acontecen, por ejemplo, en un laboratorio en que se ha activado la autodestrucción y empieza esta música increíble a taladrarnos durante casi 3 horas de juego si eres muy malo, o media horita de juego si eres realmente bueno, bueno, y te conoces esta parte, ¿no? En todo caso, tenemos que escapar lo antes posible de allí, no sin antes vivir el drama de Leon de la muerte de su amada Ada. Y dirás, un momento, ¿cómo que amada? ¿Nos hemos dejado aquí algo en cuanto a la historia? Pues probablemente nos hemos dejado cosas por muchos motivos, precisamente porque disfrutéis del juego más allá del propio paseo que estamos dando con vosotros sobre este título. Pero la realidad es que enamorarse de una persona como es Ada después de un contacto de 10 minutos durante todo el juego es como mínimo complicado, ¿no? Es como el amor Dante Trish, un amor difícil. Sí, es muy complicado, o sea, primero te dice que tiene novio, ya por eso descartas. Después que estás huyendo de una ciudad llena de zombies, después te disparan por su culpa, es que es un mar de problemas esta mujer. Amigo, como Edu, el amor puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar. El amor es así, como ve el fin también, pues quieras que no, apretan un poco y dice, igual morimos aquí todos, vamos a desfogarnos. La verdad que a mí es una de las cosas que se me quedaron un poco así, ¿no? Esa relación que de repente Leon parece estar totalmente colgado a esta tipa, ¿no? Y dices, pero si llevan 10 minutos de relación y se han conocido en medio de una situación bastante peligrosa, ¿no? No sé, es una cosa un poco extraña, ¿no? Este romance que surge. Uh-huh. A mí me gusta mucho esta parte en la parte B, cómo muere Ada en la parte B, ¿sabes? Es muy interesante con el combate, entre comillas, con Tyran, ese golpe, ese disparo. Genial. A mí esta escena tengo que decir que es la que más me gusta de todo el juego. Uh-huh. Por un pequeño detalle, cuando tú estás en el puente que Ada te está apuntando con la pistola, que te pide que, si no me equivoco, Edu, que le des la muestra del G-Virus, ¿no? Efectivamente. Te dice que, bueno, que ya estaba allí, que trabaja, bueno, que es como una especie de espía, no te cuenta nada más, ¿no? Y te dice, dame el G-Virus o te dispararé. Uh-huh. Bueno, luego pasa el percal, se cae por el puente Ada, y esta escena, no sé si alguno se habrá dado cuenta, pero a mí se me pusieron los pelos de punta cuando la pistola de Ada queda en el suelo, en el puente. Uh-huh. Y entonces vas a coger la pistola, porque somos así, vemos un arma y nos volvemos locos en el DCN, y te dice, está descargada. ¡Oh, claro! Momentazo, en ningún momento pensaba dispararte. ¡Qué bueno! Ajá. ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! En todo caso, bueno, ahora hablaremos cuando acabemos el juego sobre todo esto, pero decir que Claire tiene que acabar con todo el tema, Edu. Primero el Leon, evidentemente. Y después Claire y Sherry tienen que acabar con todo el percal, ya que, como hemos dicho antes, Sherry tiene el G-Virus. Uh-huh. Pues nosotros, como ya la encontramos una vez en el subterráneo donde están los trenes para huir, nos encontramos a Sherry y rápidamente le vamos a preguntar por el G-Virus. Uh-huh. Que según ella, pues no lo tiene. Uh-huh. Uh-huh. No lo tiene, pero dadas unas circunstancias y varios enemigos que aparecen, no diremos más. Uh-huh. Nos damos cuenta de que sí que tiene el G-Virus, pero lo tiene escondido en el medallón que lleva siempre. Además, entonces, de que es huésped del virus G, ¿no? Pues el padre le ha infectado. Efectivamente. Es muy interesante eso. Muy, muy interesante. Pero a ella parece ser que no le evoluciona de la misma manera. Uh-huh. Bueno, pues interesa la historia. Sí, después, efectivamente. Después de los montones, nos montamos en el montacargas, tal, bajamos y ya empiezan a ver los típicos puzzles para huir. Uh-huh. Y los típicos combates de final de juego. Sí. Es decir, en el caso de Leona nos enfrentaremos a William Birkin mutado en el laboratorio, en una batalla realmente épica y maravillosa. Y en el caso de Claire B, o sea, siempre que sea la partida B, nos enfrentaremos a un Tyrant mutado también. Efectivamente. Muy similar, podríamos decir, al Tyrant del primero, entre comillas, evidentemente. Sí, pues siendo un diseño similar es distinto. Básicamente, después de saber que tenemos el medallón, Tyrant lo que busca, lo que nos dice Sherry al principio, que hay alguien más poderoso que los zombies y tal, que le da más miedo, es este Tyrant, este Mr. X, que va en busca del G-Virus. Uh-huh. O sea, la respuesta que sabemos, que no sabíamos por qué le persigue, es por ese medallón. Uh-huh. Que tiene. Sí, sí. Entonces, sí, por dadas las circunstancias, este Tyrant va mutando, hasta encontrar un bicho enorme muy parecido a ese Tyrant de Resident Evil 1. Interesante. ¿Puedo lanzar la patata del programa? ¡La lanzo! ¡Venga! Ya la echábamos de menos, la sí, verdad. Sí, sí, sí, porque la verdad es que yo como con León B, para matar a este Tyrant, ¿qué te lanzan? Te lanzan el bazooka de todos los Resident Evil. Ahí está, el mítico lanzacohetes bazooka. Sí. Pero te lo lanza Ada. ¿Puedo preguntar quién te lo lanza con Claire? También Ada. Ada, en teoría. Pero es que no se sabe si es Ada en realidad. Bueno, o sea, es una figura sí, oscura quien te lo lanza. Shadow Ada. Sí, no se sabe quién es. Unos decían que era, con Leon era Ada y con Claire Annette. Pero no, es la misma voz, ¿eh? Es la misma voz y no tiene sentido que te lo tire Annette tampoco. No. Es una cosa que siempre pasa en todos los Resident Evil, lo del bazooka, pero pasa en absolutamente todos, o casi todos los Resident Evil. No quiero decir todos porque no lo sé, pero los que he jugado yo, que son la gran mayoría, en todos pasa. O sea, es esa circunstancia del bazooka especial. Encima, sí. Bazooka especial, ¿sabes? En todo caso, es una cosa que suele pasar. Y en este caso también pasa. Efectivamente. Nos encontramos con este asunto de quién lanza el bazooka, ¿no? Y yo creo que es Ada. Y evidentemente parece ser que es Ada. De hecho, ya en Resident Evil más posteriores, Resident Evil 4, vemos cómo ella ha sobrevivido a este tema. Entonces, damos por hecho de que ha sido Ada la del bazooka. Exacto. El lanzacohetes. En todo caso, ya sí que nos hemos pasado el juego, nos hemos montado en el tren con más problemas que cualquier otra cosa. Efectivamente, porque en la parte B al menos, el tema con Mr. X no ha acabado después del lanzacohetes. No. Aunque pensábamos que sí. No, mentira. Este nos seguirá dentro del tren. Uh-huh. Con una transformación un poco... Es Birkin. Sí, es Birkin. O sea, es Birkin, por supuesto. Sí. Es William Birkin el que nos sigue al tren, ¿sabes? Uh-huh. Es en el último momento en que papá está buscando a su hijita, ¿sabes? Uh-huh. Y es un momento realmente espectacular porque tú ya estás oliendo el final del juego, tú ya estás oliendo que ha acabado el título, tú ya estás oliendo que has conseguido escapar de Raccoon City cuando te encuentras que tu pobre arsenal tendrá que hacer frente a una... A una masa. A una masa de sangre... Y con dientes. Con dientes. Un escroto gigante. Sí. Y es asqueroso. Y encima la situación es muy, muy, muy chunga. Porque encima que has ido a mirar lo que era, te dicen que el tren va a estallar. Joder, es que todo va a estallar. Va a estallar y encima no le podemos decir a Leon y a Sherry en este caso, oye, que no puedo hacer nada porque las puertas se han cerrado. Entonces damos por hecho que nada más matará a William. Tenemos que huir por otro sitio, caso por encima del tren. ¡Buah! Momento ¡qué épico. Momentazo! Mientras Leon y Sherry hacen lo que pueden para sobrevivir dentro. Es increíble cómo hasta te que plasman, pueden escapar. Cómo te plasman este momento. Es increíble, ¿sabes? Cómo te venden la moto en este momento para que tú pienses que todo ha salido bien, pero en absoluto, ¿sabes? En absoluto, aún queda la parte chunga, que es este tren y este Birkin que está dentro que ahí. No sé si estaréis de acuerdo, pero es bastante dulce, comparado con otros enemigos. A pesar de su tamaño, es bastante dulce. Sí, de hecho, creo que en el mismo propio juego, los Birkin anteriores o Tyrant cuestan bastante más. Mm-hmm. Al menos hasta, por ejemplo, el último Tyrant, hasta que nos tiran el bazooka, tenemos que ir esquivando como si no hubiera un mañana. Intentando disparar como puedas. Sí. Si has llegado con el arsenal bien. Claro. Esa es otra, porque como te quede poco el arsenal... La primera vez, Edu, que nos pasamos Resident Evil 2, nosotros llegamos a Birkin con un arsenal lamentable. Lamentable. De hecho, nos pasamos Birkin con el último cargador de pistola que teníamos. De pistola, que ya comenzamos a tirar disparos. Sí. Por eso del rollo, vamos a morir, vamos a gastar las balas. Es que tiras la pistola ya al final. Ojalá pudiéramos darle tirado. Imagínate que nos habrían matado ahí. Es un owner que nos ha pasado más de uno, no, ¿eh? No, sí, pero... Tendríamos que haber empezado otra vez de lo que tuviéramos e intentar recoger todo lo que hubiera por todos lados. Sí. Pero, no teníamos ni vida, Cristian. O sea, acabamos llegando al tren con la cuenta atrás a menos de un minuto y Leon caminando como caminaba, ¿sabes? Pero, o sea, en peligro, era sí. Épica. Pero, chicos, ¿cuántos misiles había en el bazooka? ¿Uno? No, habían dos. ¿Dos? ¿Y qué pasaba si fallabas? Es que yo nunca he fallado. Pues tenías un misil más para mandarle a este hombre. ¿Ah? Sí, pero no lo matabas de golpe, ¿eh? Le lanzabas un misil porque sí. Sí, a mí me ha pasado. No pongas esas caras, a mí me ha pasado. Le lanzas un bazocazo, pero es como si le pegaras un tiro de escopeta. Bueno, es igual, no lo entiendo. Sí, es como... me he perdido. Que te dan dos misiles, coño. Ajá. Uno para matar a Tyrant y otro para que te vayas a dar una vuelta y lo lances por ahí de feria. ¡Bam! Sí, ¡bam! Bueno, maravilloso. Pues en todo caso, final del juego. Ahora sí, caballeros, ¿qué podemos contar? Que han escapado y tendremos que ver los nuevos rumbos de Leon y Claire, ¿no? De hecho, Leon lo deja bien claro. Dice, ya hemos terminado todo lo que tenemos que terminar. Y dice, Claire, ay, amigo, que yo me tengo que ir a Europa. Ay, amigo, que tengo que buscar a mi hermano. Sí, ay, Sherry, que te vas a quedar tú sola. No, sí, pues Sherry no vuelve no vuelve a pisar nunca es más. Es sentar las bases a lo que continuaría siendo la franquicia Resident Evil, ¿no? Que son siempre otras historias dentro de una historia. Realmente una de las cosas del 1.5 era eso, que teóricamente era más finalizaba en ese sentido. Y 2, pues vuelve a sembrar lo que será el futuro de... Tendremos más Umbrella, tendremos más zombies, tendremos más, sin ninguna duda, queda totalmente abierto para futuras continuaciones. Exacto, y Resident Evil 3 lo que decide es lo que comentábamos, empezar desde antes y seguir después. Tenemos ya a nuestro amigo Speedy al teléfono. Speedy, buenas tardes, noches. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Noches, o lo que sea. Sí, claro, me entería como es por la noche, pero es por el día, ¿sabes? Pero bueno, ya me entiendes, la magia de la radio. Amigo Speedy, sí. Resident Evil 2, uno de los mejores juegos de 32 bits de PlayStation probablemente, de toda la generación de 32 bits, ¿estamos de acuerdo? Sin duda alguna, ¿Qué sensación tienes tú cuando juegas este Resident Evil 2 en su día? Uf, pues... La sensación comenzó, yo todavía recuerdo, con esa demo que traía el director Kat, ¿verdad? ¿Os acordáis? Sí, ¿no? Por supuesto. Que eso fue ya de madre mía, cómo ha evolucionado el concepto del gran Resident Evil 1, ¿no? Y todo era como yo qué sé, bellos de punta, macho. Es un juego que realmente sentó y escribió la historia de PlayStation, probablemente. Y un juego en la que bebían de muchas cosas cinematográficamente hablando, evidentemente. Pero la saga, más allá, después de este Resident Evil 2, su evolución en Resident Evil 3, por ejemplo, quizás fue un poco decepcionante, pero con Code Verónica y Resident Evil 4 la cosa se arregla muchísimo. ¿Sabes? Estamos hablando de dos de los mejores juegos jamás firmados por la empresa Capcom. Y decir eso no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa, no sé si estaréis de acuerdo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. La verdad que es una saga que marcó un antes y un después en los Survival, ¿no? Por supuesto. No, es lo que comentaba el amigo Speedy, que ya el 2, esta demo que nos dieron, este trial, ¿no?, que nos regalaban el 1.5, que fue una manera de hacer mejor la espera del tiempo que pasó, como comentábamos, entre el 1 y el 2 por el fallido 1.5, ya nos mostraba la diferencia que iba a haber bastante grande, y la evolución de la saga. Resident Evil 2 es más de todo, ¿no? Va más y amplía el concepto Resident Evil en muchos puntos, como hemos ido comentando. Hanky Tofu, Cristian, así comentó de una manera así rápida. Simplemente decir que como mucha gente, yo tampoco lo saqué. Gracias a Dios tengo aquí una guía que lo explica bien bien. Yo sí que lo saqué y fue chunguísimo, ¿eh? Fue chunguísimo. Sufrí lo que no está escrito. A mí lo que me contaron era esto: tenías que salvar muy poco, utilizar muy pocas cintas, utilizar muy pocos botiquines, por no decir ninguno. Ninguno a poder ser. Tirar de flores, pasarte el juego. Flores. Tirar de flores, bueno, de tirar plantas. Tirar de flores. Tirar de flores, pasarte el juego en menos de 2 horas y media, y para eso tendrías a Hank. 2 horas y media, creo que eran 3, ¿eh? Aquí pone 2 horas y media. Pues la eso guía ya es ser un auténtico pro, ¿eh? Si usted tiene algo en contra de Hobby Press, no es mi culpa. Que lo tengo. No, pero yo creo que si te lo pasabas en menos de 3 también salía, ¿eh? Bueno, entonces 2:54, es culpa de la guía. En caso de mi récord. Vale. Y del tirón, sin grabar y sin usar nada. ¿Sabes? Ya, en su día empecé. Como los hombres, con barba. Sí, sí, con barba, por supuesto. Ahí está. Y bueno, y con esto teníamos que sacábamos a Hank... Y para sacar a Tofu, según pone aquí en esta guía, tenías que pasártelo 3 veces. Tenías que hacer el AB y haber sacado el traje al menos una vez. Puede ser. Sí, interesante, sí, sí, para jugar con este personaje. Que era una barra de tofu blanca. Sí. Que según nos iban comiendo, se iba volviendo roja. Sí, sí, sí. ¿Y qué hay más asqueroso que un tofu rojo? Absolutamente nada. Bueno, ya el tofu en sí a mí no me gusta. No es como una coliflor, pero casi, ¿sabes? O sea, es malo el tofu. Pues a mí no me gusta. Imagínate en pleno 97 que no sabíamos lo que era un tofu. Yo qué sé, tío, porque es una barra blanca y además era como lamentable, ¿no? Decir, tanto rato para esto. Y con cuchillo, ¿eh? Sí. Pegando con el cuchillo. Era la pastilla. Pues, había de teorías en su día sobre qué era el tofu ese exactamente. Sí. Ilumínenos, amigo Speedy. Bueno, yo exactamente pensaba que era un trozo de queso, de jabón. Yo pensaba en una pastilla de jabón andante, algo raro. Sí, sí, eso además lo divertido sin lugar a dudas es meterlo dentro de la propia historia de Resident Evil. Ese es el logro, ¿sabes? Ese es el logro. Intentar meter un tofu, con sentido. El G-virus, sí, sí, sí, sí, algo así, ¿sabes? En todo caso, eso era uno de los grandes trucos del juego, una de las grandes leyendas urbanas que corrían por aquel momento y que no era leyenda urbana, realmente sí existían, evidentemente. Y Hank, de hecho, es un personaje que después tendría trascendencia histórica dentro de la propia saga en muchos aspectos, ¿sabes? Desde Resident Evil 4, desde los Umbrella Chronicles, desde muchos juegos. Y destacar el juego que están haciendo ahora, de este juego nuevo de que entran todos los mercenarios a robar el virus. Uh-huh. Que no sé yo, hayan salido unos vídeos, unos fotajes de estas, como lo llaman. Unos fotajes. Uh-huh. Y que no pinta mal. Uh-huh. Bueno, la gente chilla y eso, pero no pinta la mal. La gente chilla. Nos gusta que la gente chille. Los haters chillan. Sí, el Operation Raccoon, ¿no? Estás hablando. El Operation Raccoon. Uh-huh. En todo caso, dejando de lado que la gente chille, lo que sí que me gustaría hablar es ahora con el tiempo, ver Resident Evil 2 y ver esa historia que es maravillosa aún, pero que tiene esos problemas, quizás, ¿no? Porque ves innegable, amigo Speedy, que tú no te puedes enamorar de una persona como es la relación Leon-Ada por haberlo visto 10 minutos, ¿sabes? O sea, es romántico, pero no cuela, ¿no? Hombre, entre tanta carne podrida. Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Y además, técnicamente es una mujer que no te ha aportado nada, solo te ha aportado un disparo en el hombro, te ha aportado mentiras, te ha aportado suciedad, ¿sabes? En situaciones límites hay reacciones... Sí, sí. En momento de guerra cualquier hoyo es trinchera, ¿no? Sí, sí. Además, Ada está bien cargada de atributos, pero hombre, no sé, sigue sin explicarse, ¿no? Es como la relación Trish-Dante, ¿no? No, Edu, no cuadra, tío. No cuadran, es que no cuadran. No puede colar. Y luego, pues es una lástima, ¿no? Encontrarnos con Sherry, que la maltratan tanto después de Resident Evil 2, ¿no? Quizás habría molado saber algo más de esta pobre chica, ¿no? No se sabe demasiado de ella. En Code Verónica casi ni se nombra, ¿sabes? Es un poco, y perdonad que sea pesado, parece que sea mi única referencia hoy, pero es verdad, ¿sabes? O sea, parece que es un poco como Nut. Después de Alien 2 dicen que ha muerto en la nave. Y dice, joder, tío, pues vaya personajucho, ¿no? Que podrían haberle dado un poco más de chicha. Yo creo que Cheryl hizo el anuncio este de Colacao de Casa de Surfista. Sí, ¿sabes? Sí. Dios, qué rabia, tío, qué rabia. Hombre, el Ariel ese es un poco rabioso, ¿eh? El niño. O sea, a mí me sale mal, pero la verdad es que podrían haber encontrado a otra persona. En todo caso... Ha robado una ola. Y vea, anime. En todo caso, caballeros, sí que es cierto que la historia sigue siendo estupenda, pero quizás se le podría haber sacado un poco más de chicha en futuros lanzamientos. Pues Resident Evil 4, por ejemplo, pasa por alto todo lo que pasó en Raccoon City hasta cierto punto, ¿sabes? Parece que lo que pasó Leon en aquella ciudad nunca ocurrió, y de hecho nunca te explicarán, y si te lo explican de manera lamentable en juegos como Umbrella Chronicles, ¿no? ¿Cómo era el otro? El Darkseid Chronicles, ¿verdad? De Wii. La relación en la que llega a ser Leon un agente y del presidente de los Estados Unidos, ¿sabes? O sea, tú paráoslo a pensar, caballero. Pasa de policía random de Raccoon City a agente secreto del presidente de los Estados Unidos en pos de rescatar a la hija del presidente en un lugar del sur de Europa que dice ser España, pero no puede ser España porque mira cómo hablan, ¿no? Pero en todo caso parece España, ¿sabes? Es lo más normal del mundo, ¿no? Claro, pasa todos los días. Vamos a ver, Alfon, a ti te secuestran la hija, eres el presidente de los Estados Unidos, ¿y qué piensas? Voy a enviar a un tío. Efectivamente. Voy a enviar a un tío a rescatarla. Esto no, es como la familia de Cuéntame, ¿no? Que le pasa toda la historia de España, le pasa a él, ¿no? Pues es un poco así, ¿no? Es un poco... A mí me gustaría saber al amigo Speedy qué le pareció Resident Evil 2 en su día en comparación con el 1. Yo supongo que él jugó el 1 en su día, luego el 2. ¿Qué impacto causó para él? ¿Qué le queda, no? ¿Qué pozo le quedó en su día en la primera, retrotrayéndose en el tiempo, la primera vez que lo jugó? Lo que me queda, bueno, yo adoro todo aquello que huela carne podrida y come cerebro, ¿sabes? y claro, cuando te ves de repente una ciudad entera invadida de zombies con tantos moviéndose a la vez, que en el primer Resident Evil eran, no sé, te encontrabas con dos en una pantalla y era demasiado, ¿sabes? Y situaciones como la del tendero del vendedor de armas y tal, tan peliculeras. Robert Kendall, sí. Exactamente, el señor Kendall. Y era de un alucine continuo. Cada escena, cada nueva pantalla, el mayor uso de colores en el renderizado de los decorados también, y la definición. O sea, te encontrabas ante el juego perfecto, ¿no? En PlayStation 1. Uh-huh. Es que... Y claro, sorpresa continua. Sorpresa continua. Y luego, tú, Speedy, que eres de Silent Hill o de Resident Evil. Perdona, ahí que te meta ya en la encrucijada. Oh, esa es buena, ¿eh? Es que sé que es buena, por eso te lo pregunto. Pues, yo no, si te digo la verdad no sabría decirte, porque en un momento te puedo decir uno y en otro, ¿sabes? Uh-huh. Hay momentos en los que Resident Evil te impulsa a decir Silent Hill, y luego cuando te encuentras ciertas entregas de Silent Hill que, en fin, pues dices, joder, ¿dónde están esos Resident Evil 100% japoneses tan buenos, ¿sabes? Uh-huh. No se te escucha, Luis, perdona. Mueve el micro. Ahí, a ver. Hola. Ay, qué micro, por Dios. Ah, ¿hola? Vale, ¿ahora vale, sí? Si es que ahora, no es culpa tuya. Si es que, ¿ahora me oís? Sí. Vale, vale. Pues nada, que yo quería comentar que, a ver, aunque los dos son un survival, se podría decir, ¿no? Y que sí, los movimientos y tal son muy parecidos, yo creo que no se puede comparar uno con el otro. O sea, no se puede decir cuál te gusta más. Tú puedes decir qué género te gusta más, pero realmente es que no tiene nada que ver uno con otro, nada. No, pero es por hacer sangre, ¿sabes? Ah, vale, entonces lo reconozco, ¿sabes? Pero no, pero evidentemente es que Silent Hill tiene unas virtudes que Resident Evil no tiene y viceversa. Y viceversa, exacto. ¿Sabes? Además es que no tiene nada que ver en cuanto al propio terror en sí, ¿sabes? No, no podemos compararlo porque no tienen absolutamente nada que ver ni en los enemigos ni en nada, ¿sabes? O sea, nada que ver. Para mí, por ejemplo, el Resident Evil me provoca tensión, digamos, y el Silent Hill me provoca angustia, que es distinto. Sí, sí. Y estoy totalmente de acuerdo. ¿Perdona, Speedy? No, que muy bien definido, la verdad. Claro, hombre, que sí. Es un fichaje, vamos. Y Speedy, ahora cambiando un poquito de tercio, la misma pregunta que te ha hecho Tony, pero cinematográficamente hablando, ¿con qué te quedas? Cinematográficamente, o sea, hablando. En las pelis, ¿quieres decir? En las pelis, Silent Hill o Resident Evil. Está clarísimo, ¿no? No, yo no lo veo tan claro, ¿eh? No, realmente no, porque aparte de la premisa de que el género zombie siempre ha tenido una calidad cinematográfica, quitando hasta cierto punto Romero, pero siempre ha sido muy muy cutre, vamos a reconocerlo, ¿no? Uh-huh. Y cuando ves ese primer Silent Hill manejando las cámaras de esa forma tan sublime como lo hace sobre todo al comienzo y tal, y con esa intro maravillosa, pues sí, yo diría que cinematográficamente en ese aspecto me quedo con Silent Hill. Lo que pasa es que tú me lo has encarado hacia el claro, juego, es que en cuanto al juego es más complicado, pero en cuanto a las pelis yo creo que es fácil, ¿no? Yo me quedaría con Silent Hill sin haberla visto todavía, ¿eh? Ah, o sea, ¿no la has visto? No la he visto todavía. ¿No has visto Silent Hill? Todavía no, porque me he pasado el juego este verano, ¿sabes? Ah. Yo no había tenido el gusto de jugar a Silent Hill y la voy a ver. Pero es que Resident Evil, tío, la primera está muy bien, pero bueno, muy bien. Dentro de lo que puede considerarse muy bien, en cuanto sí. Que se ha separado totalmente del juego, pero es que, tío, la saga es lamentable, tío. Es que a partir del 2, tío, yo ya dejé de ver pelis de Resident Evil, pues dijo, esto aquí estáis jugando a ser Dios, ¿o no, Edu? Sí, sí, totalmente. O sea, ya si algunos no nos tocó el papel de Jill, de ver a Jill Valentine en Resident Evil 2. Es que cómo entra Jill a la comisaría, es que es indignante, tío. O sea, es que entra meneando el culo, tío. Como tiene que ser, como tiene que entrar una tipa en una comisaría. Por favor, ahora me doy cuenta de que he enfocado totalmente mal la respuesta de la pregunta de Jerry. Pero ha sido muy interesante. Sí, pero te hemos entendido, Speedy. O sea, tú lo has enfocado hacia el juego como cinematográfica hablando. Y me parece súper interesante. Exacto, pero perfecto, sí, es genial. No, me refería en cuanto a las pelis. Vale, en cuanto a pelis, ¿con qué te quedas, Speedy? ¿Silent o...? Silent Hill de calle. ¿Sí? De calle, sí. ¿A ti no te mueve la primera de Resident, Speedy, o...? Sí, lo que pasa que una cosa que pasa mucho en las pelis del señor Anderson, sobre todo en las primeras, que cantan los efectos por ordenador como Pavarotti, ¿sabes? Pavarotti cantaba... Sí. Canta la verdad, alto, canta muy alto. Sí, la verdad que sí. El caso es que ahora ya, si me permitís un pequeño paréntesis, os tenéis que redimir, tanto Cristian como Tony, porque dijisteis, y nuestro amigo Connie se ha enfadado mucho por el Twitter... ¡Oh! Y yo le prometí... Baja el volumen, Luis. Yo le prometí que le pediríamos perdón y que... ¿Rectificaríais el apellido de nuestra amiga Mila? Yo no sé si podré. Era Mila Jovovich. No, Djokovic es el tenista. Djokovic. ¿Qué te gusta más, los tenistas que Mila o qué, tío? Hombre, a mí me gusta Djokovic. Más el trabajo de todo un Djokovic que el de Mila. Totalmente. Pero Mila, yo prefiero acostarme con Mila. Yo prefiero trabajarme a la Jovovich. Me vais a perdonar, pero yo después de verle los pezones en Resident Evil 1, a mí esa mujer me da un poco de grima. No. Porque a ti te gustan las Madalenas, tío. Es bonito. Te gustan los pechotes, tío, y es lo que hay. Me van los pechotes. Bueno, un abrazo a Connie. Ya está. Redimido, un abrazo todo. Y perdón. Claro. No, es que soy un ignorante de cine y siempre lo digo aquí en el Club Vintage. No, me Tony. Y sí, yo decía Djokovic y sí. No pasa nada, lo siento mucho. C por V, ya está, no pasa nada. Sí, claro. ¿No? Lo difícil es no equivocarse. Sí. O es un apellido como mínimo digno de tener respeto, ¿eh? Esperemos que el señor Anderson no se equivoque nunca, ¿no? Y cuando le vaya a meter salami, no se lo meta a Djokovic en vez de a Djokovic. Sí, pues chao, Djokovic a lo mejor le mete un derechazo. Pero bueno, en todo caso, no sé si querréis comentar algo. Algunas notas finales antes de terminar con este Resident Evil 2, amigo Edu. Que sí, esta para mí fue la primera experiencia con un survival horror. La verdad, no pude jugar a Resident Evil 1. Y una vez pasado el juego la primera vez, te quedas con haber flipado, ¿no? Con haber dicho, guau, vaya historia me acaban de contar ahora mismo esta gente. Y una vez vuelves a jugar, ves que el juego no ha envejecido nada mal, se mueve muy bien, en cualquiera de las versiones se mueve estupendamente, la historia sigue al mismo nivel, o sea, no pierde. Ahora te das cuenta de algunos detallitos que dices, buah, esto se lo podrían haber mejorado más, ¿no? Como la historia de amor, pero bueno, es lo que hay también, ¿no? Es un survival horror e intentan hacerlo lo más bien posible, y la verdad es que les ha quedado un trabajazo impresionante. Sí, yo de hecho, muchas veces las historias de amor en los survival horror siempre son un poco pilladas por pinzas, ¿no? O sea, o son un matrimonio que ya sabes que está ahí, o siempre te intentan meter ahí la típica historia de amor, ¿no? De hecho, el propio Silent Hill tiene momentos LOL, ¿no? Por ejemplo, es que no quiero destriparlo, pero la propia relación de Silent Hill... es que no quiero decirlo. Ya, no lo digas. Me callo. No, después lo hablamos en privado. Supongo sí, que no quiero spoilear. Supongo que el buscar una relación amorosa es saber que va a haber un final trágico y decir, buah, ya está. Eso te digo. Nos quedamos con la perrita. Nos la quedamos. Bueno, yo creo es para el final trágico. Claro. Yo, concluyendo un poquito, también remarco las palabras que ha dicho Edu, ¿no? Y antes lo hablábamos con Alfon. Que este juego, retomándolo ahora, a tiempo actual, la verdad que, o sea, yo lo recordaba incluso peor. Este juego me ha divertido mucho y está a un nivel que, bueno, yo, para mí el único lastre que tiene un poco es gráficamente comparado con lo que hay ahora, lógicamente, o sea, pero un espectáculo, ya te digo, me ha enganchado. Y bueno, para prepararme el programa 4 veces con los 4 finales, ahí estaba teniendo un Battlefield 3 en casa, pues yo ahí dándole al Resident, increíble. Os animo a todos los oyentes a que lo volváis a jugar. Bueno, yo la verdad es que a mí volver a jugar a este pedazo de juego me ha encantado. Tengo por ahí un rumor urbano de estos míos que me puse muy mala leche la primera vez. Claro, cuéntalo. Si quieres lo puedo decir. Mira, porque era con mis momentos de la ESO y hablaba con los compañeros de colegio, que fui el último en comprar Resident Evil 2. Me gusta así todo rápido. Y... el Eminem de las ondas. Sí, sí, sí. Perfecto. Llegas a un momento en el laboratorio donde tienes que poner la mano y poner guest. Y entonces en el segundo disco entras y pones la mano y pones guest y entras en una zona secreta. Ajá. En la zona secreta a mí me contaron que había un láser para la Magnum. Sí. Y lo que me encontré ahí fue una puta metralleta. Sí, una metralleta que es lamentable. Lamentable totalmente. O sea, las armas de porcentaje son lamentables. La eléctrica, es para decir, la dejo ahí. Dejo ahí porque solo me ha servido para ocupar dos espacios. Slots, sí. Bueno, perdona, pero eso es porque llevas al León. Sí. Que llevas a creer que lleva una mierda de ballesta y una mierda de bazoquilla de eso que lanza porquería de fuego y de ácido. Sí, de ácido. Porque el lanzallamas mola, a mí me mola. Es muy útil también. Hay, pero con la polilla. Con la polilla. La polilla. Muerte, la los hombres plantas, ¿qué? Uy, no veas. Sí. No, ¿qué pasa? Que mola. Hay 4 o 5. Estén por culo, que eso es una mierda, tío. Y perdón que sea suez, pero es verdad, que eso es basura, tío. Que eso pero un lanzallamas siempre mola. Bueno, yo acabo mi anécdota, ¿vale? Venga, va, tira. Entonces dije, coño, una pistola con mirilla láser. Pues no había pistola. Y yo me enfadé. Y le dije al chaval, oye, que no había pistola mirilla láser. Y yo, ¿qué te piensas? Si te hubieras pasado con qué, que hubieras lanzado el lanzaflechas con mirilla láser o qué. Gilipollas. Me indigné. Glorioso. Eso es verdadero, ¿eh? ¿Es para indignarse o no es para indignarse? Bueno. Mejor voy a omitir todo lo que ha dicho Cristian. Pero me ha parecido muy interesante, de verdad, pero no me voy a mojar, ¿vale? A mí este es el juego que más me gusta de la saga, la verdad. Sin despotricar con los otros, sin desfavorecer, pero es el que más me ha gustado. Y bueno, ya que cuentas anécdotas, Cristian, a mí me gustaría compartir una cosa que no hemos dicho, porque tampoco no ha sabido en ningún momento, pero yo creo que esto nos ha pasado a todos, ¿no? Estar en algún momento del juego con tensión, ¿no? Y encontrarte a lo mejor sin balas o que estás herido o cualquier tontería de estas y vas desesperado dando vueltas por la mansión, o sea, por la comisaría, por el laboratorio, lo que sea, y de repente entrar en una sala y que te encuentres esto. O sea, te da un uff, ¿sabes? Vale, voy a ponerme... Tranquilamente, yo creo que esto nos ha pasado a todos. Voy a ordenar el baúl, ese ejercicio. Voy a ordenar el baúl. Voy a ver. Yo me tiraba horas, tío. Voy a llevar estas llaves encima. No me sirven de nada, pero la primera vez piensas, ¿y si ¿Y si esta llave abrieran salas que no están abiertas, sabes? Porque esa es otra de las grandes leyendas urbanas de este Resident Evil, ¿no? Las salas que estaban cerradas según gente que se podían abrir, ¿sabes? Increíble. Por ejemplo, esa primera que está encima del estudio de fotografía, ¿sabes? Que subimos las escaleras y tal, ahí hay una sala que no podemos acceder y en teoría siempre estaba la leyenda urbana que esa sala se podía abrir y que era un... Bueno, locuras. Es que... Locurón. Sí, sí, sí. Leyendas urbanas maravillosas. Acabo conmigo y vamos con los invitados. Si os parece bien, Resident Evil 2 para mí es uno de mis juegos favoritos de la historia del videojuego porque es muy especial para mí, porque cuando me lo pasé fue de los primeros juegos que me zumbé en PlayStation 1, porque es un juego estupendo, porque su historia es maravillosa también, a pesar de que los años quizás nos hayan hecho ver cosas que antes no veíamos, y por qué no decirlo, porque es un juego que el tiempo, aunque quizás técnicamente haya pasado por él, en cuanto a jugabilidad, en cuanto a diseño y en cuanto a todo, es sencillamente maravilloso y es digno de ser jugado por cualquier persona que desee conocer por qué Capcom es tan grande y es tan maravillosa en esa época y sigue siéndolo incluso a día de hoy, cosas que no pueden decir otras empresas japonesas, como por desgracia Konami ahora mismo está en un momento bastante duro de en cuanto a creatividad, podríamos decir, pero en cambio Capcom ahí sigue, ¿no? ¿Por qué? Pues porque precisamente siempre ha sido una empresa de grandes éxitos. Resident Evil 2 es un juego que debéis jugar sí o sí, es un juego que no puede faltar en la biblioteca de cualquier gamer, de cualquier vintager, de cualquier cosa, tiene que estar en cualquier plataforma, sea Dreamcast, sea GameCube, sea PlayStation, PC, 64, donde queráis. Es que tenéis posibilidades de jugarlos de mil maneras, incluso en Play.com. ¿Quién puede decir eso? Sonic Jam, Resident Evil 2 y poca gente más. En una versión un poco así, ¿no? Pero realmente curiosa de ver como mínimo en YouTube. De hecho, un oyente del Club Vintage nos comentaba en el blog que quizás la gente habla de este juego sin saber de qué va. Y yo desde aquí pido disculpas si ha sonado, ¿cómo diría? Violento contra este juego porque no era mi intención, ¿sabes? O sea, de verdad sí, que pido disculpas. Sí, es la versión que somos más ignorantes en ese sentido, ¿no? Exactamente, que no deberíamos y deberíamos predicar con el ejemplo de la gente que habla del juego con respeto sin saber de él. Quiero decir, no podemos criticar una versión que no hemos jugado, ¿sabes? O sea, por haberla visto en YouTube, es que no es justo. Pero decir eso, que si ha parecido que la criticábamos sin motivo, lo sentimos mucho y no volverá a pasar. Respetamos esta versión como respetamos todas las que han salido de Resident Evil 2 y no quiero que la gente piense que criticamos por criticar porque no lo hacemos así. En todo caso, Resident Evil 2 es uno de mis juegos favoritos, es maravilloso y es un juego que debéis jugar. Alfon. Pues nada, qué decir de Resident Evil 2, un gran juego de los mejores de los 32 bits, una obra maestra de su generación. Sin embargo, ya digo, yo un poco entonando un poco la voz crítica, no, para mí no superó a la experiencia de Resident Evil 1. Claro, de todas sí, maneras, vaya dos, ¿eh? Exacto, fue una confirmación de la franquicia y en ese sentido condujo a la saga Biohazard a lo que debía ser, ¿no? Porque también tiene más mérito tras el fallido 1.5 que reconvirtieron el juego, lo convirtieron en un juego excelente que mejora en muchos aspectos de guión, de armamento al original, pero sin embargo yo creo eso, que no supera el impacto del 1. Aún así es un juego inolvidable y como habéis comentado, al rejugarlo hace poco, para mí, como comentabais, ha ganado con el tiempo. Un juego imprescindible de su tiempo. Uh-huh. Y Speedy, que te hemos tenido un rato ahí esperando, ¿qué nos dices de Resident Evil 2 a modo de final? Pues coincido bastante con lo que dice Alfón. A mí el impacto que tuvo el 1 no lo consiguió realmente el Resident Evil 2, ¿no? Pero claro, te lo presentan de la manera en la que te lo presentan. O sea, una demostración tan brutal por parte de Capcom de cómo hacer bien las cosas que o sea, te quedas prendado y rápidamente es que ese juego asciende al número uno de lo que es el catálogo de PlayStation, ¿no? Uh-huh. Y yo qué puedo decir, o sea, yo casi he tenido que matar gente por pillar las versiones de GameCube y demás, ¿no? Uh-huh. Y de Dreamcast. Es que lo adoro en todas sus formas, adoro ese de policía loco y psicópata, ¿no? Y todo, ¿no? Todo lo que Resident Evil 2 me parece perfecto. Sí, sí, no me extraña. En todo caso ya os digo, no, que no parezca una locura que os guste más Resident Evil 1 que Resident Evil 2, o sea, es que es totalmente normal, lícito, obvio y puede pasar, evidentemente, porque es que estamos hablando del creador de la franquicia. Y es una cosa siempre subjetiva, que reconocemos claro. Que son grandes juegazos, son imprescindibles, son obras maestras, pero siempre hay un punto de subjetividad, el momento en que lo jugaste, es una serie de ingredientes, grandes juegos los dos. Que sería complicado decir que nuestro favorito es Resident Evil Gaiden o Umbrella Chronicles, eso sería un problema, o un Survivor, ¿sabes? O sea, eso sería locura, pero no es el caso. Bueno, amigo Speedy, muchas gracias por tenerte esta tarde, día, noche aquí de nuevo, desde Methodologic.com, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, como siempre, que aquí se siente uno como si estuviese ahí en el estudio, ¿sabes? Claro, si esta es tu casa, ya lo sabes. A ver si es verdad, Speedy. ¿Qué? Qué ganas tengo, ¿eh? Oh, venga, hombre. Bueno, pues vente a Barna un día, ¿eh? Nos vamos a ver el español. Pero sí, ¿qué hay mejor en ver en Barcelona aquí, que el aquí, español? Hoy más liado, no, tienes que estar aquí un día, aquí, físicamente. Hay muy claro, el día que vaya tenemos que ver el fútbol, ¿eh? Pues claro, el fútbol no, el buen fútbol de Barcelona. Buen fútbol, tú lo has dicho. Mira que, Speedy, a mí no me gusta el fútbol, pero yo, si vienes, yo me trago 8 partidos de fútbol ahí. ¿Qué sí, te sí, parece? ¿Cómo debe ser, Sergio? Un abrazo, Speedy. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte, gracias, Speedy. Bueno, pues esto ha sido Resident Evil 2, el programa que tanto nos ha costado sacar. Esperamos que os haya gustado este viaje, que os hayáis disfrutado recordando lo que era Resident Evil 2, su jugabilidad, sus elementos, su historia, su jugabilidad, su todo lo que hemos podido analizar durante estas casi 3 horas de programa separado en dos, y hayáis disfrutado de lo que es uno de los grandes videojuegos de la historia, de tanto de Capcom como de PlayStation, como de consolas de Sony, etcétera, etcétera, etcétera. Alfons, muchas gracias por haber atendido a nuestra llamada y haber venido hoy con nosotros. A vosotros, un placer estar aquí, como en casa, sois unos cracks y aquí estoy como en familia. Claro que sí, ya sabes que estás totalmente invitado cuando te apetezca venir. Cuando quieras. ¿Sabes? Así que esta es tu casa también y te invitamos cuando tú lo desees, Alfons, que no haga falta que te lo digamos nosotros. En todo caso, caballeros, esto ha sido Resident Evil 2. Evidentemente nos hemos dejado cosas porque es imposible tratar la magnitud de un juego como es Biohazard 2, y esperamos que os haya gustado, esperemos que os haya gustado este trabajo que hemos intentado hacer de la mejor forma posible y que lo hayáis disfrutado tanto como lo hemos disfrutado nosotros. Eso sí, podemos decir ahora sí que el Club Vintage empieza ya los primeros programas casi de lo que vendría a ser la segunda temporada real, dejando de lado los programas del Salón del Manga, evidentemente, que no estaban datados de la primera temporada con ese Resident Evil 2 fallido y ese Sonic CD y ese Sonic 2. Ahora sí que empiezan los programas de la segunda temporada del Club Vintage. ¿Con qué venimos, Luis? Kukoc, Pippen. No hay más que hablar. Chicago Bulls, los Lakers con el tío que vende kebab y esas. Maravilloso. NBA Jam, amigo Sergio. Bambas azules. Bambas azules. Sí. Bambas lila, bambas rojas. Qué juegazo, ¿eh? Es una obra maestra del arcade de los 90, por muchos motivos. Obra. Intentaremos tratarlos a lo largo de la semana que viene y veremos por qué trasciende en el tiempo esta obra y por qué incluso a día de hoy ha vuelto en el formato que ha querido Electronic Arts, lejos de Midway, porque Midway evidentemente ya no está. En todo caso, ya hablaremos de ello y lo trataremos la semana que viene. Y nos encantaría tener además algún experto de la NBA de los 90 para recordar esa época maravillosa de la NBA, ¿no? Con los Jordan, con los Dennis Rodman, con Pippen, Kukoc, maravilloso. Con Barkley, con Spudweb, con Back. Madre mía, NBA. ¿70 niveles de locura, nieve por todas partes, frío por todas partes, dos princesas que están locas por catar salami fresco, fresco congelado, podríamos decir. Congelado. Versiones de Game Boy, versiones de Nintendo, Super, Capcom de por medio, sí, Toaplan. Qué lío todo, ¿eh? O sea, ¿quién iba a decir que Snow Bros tenía tanta tela detrás, tanta nieve detrás? O sea, es que es increíble. Un juegazo mítico del arcade, un juegazo mítico de los 90, un juegazo mítico que se ha jugado en toda España en casi cualquier recreativo. ¿Por qué? Por su precio de la placa, quizás, que era muy barato, por sus bootlegs, ¿por qué? Siempre o hemos jugado a la versión recreativa o siempre hemos jugado a alguna conversión, sí, pero sí, todo el mundo ha jugado, todo de alguna manera, conoce la aventura de los pijos de la nieve, Edu. Los pijos de la nieve, los reyes de la nieve, los príncipes de la nieve. Snow Bros. Porque si no, ¿cómo un gordo nevado puede tener una princesa como...? Sí, además todo el mundo sabe que ir a esquiar es caro, Edu. ¿Sabes? O sea, son pijos. Es caro. Son pijos. ¿Sabes? Son pijos. Pijo hay que ser para comprarse el cartucho de Mega. ¿Sabes? Y piensa pijo. Pijo hay que ser. Madre mía, cuánta historia hay aquí, amigo Cristian. Hablaremos de ello de aquí a 2 semanas. Snow Bros. Tom. Snow Bros. Toma Nick. Perdón. Ahora. Porque hemos pasado de zombies a problemas económicos, como vendría a ser el problema que está pasando la NBA, sí, ahora. Efectivamente. A problemas de pijos que tienen novias secuestradas por monstruos, y aunque parezca que no es un juego violento, lo es. Porque ya el mero hecho de que los enemigos de Snow Bros sangren cuando les vas pegando, eso es violento. Y que los transformas en bolas, los transformas contra la pared. Sí, a ver, es un juego violento. A cierto punto. ¡Qué violento! ¿Sabes? Necesitamos Disney. Necesitamos a Sega haciendo Disney de la mejor manera que ellos saben, con plataformas como es Castle of Illusion, Alphonse, uno de los mejores juegos probablemente de plataformas de Sega Mega Drive, y no es poco eso. ¿Quién nos iba a decir que poner el culo podía ser tan divertido, no? Sí, sí. Poner el culo contra los enemigos iba a ser divertido. Cuando Disney era... Hacer juegos de Disney era sinónimo de calidad. En su día, una maravilla de juego que tocaréis en un futuro. Exactamente. En tres semanitas, Castle of Illusion, no solo en la versión de Mega Drive, sino en la versión de Master System, una versión que yo le tengo especial cariño y que es maravillosa. ¿Y la versión de Game Gear? Es en la misma, Cristian. Vale, es la misma. Por joder. Y hay que ir mirando las fechas ya, porque se aproxima la Navidad, y en la Navidad tenemos un programa sumamente interesante que no podemos decir todavía. No sin antes pasar por otro programa sumamente interesante que anunciaremos la semana que viene, sobre un juego muy importante desarrollado en España. Muy, muy importante. Probablemente uno de los más importantes, hasta que ha llegado un agente de Barcelona llamado Novarama con un juego llamado Invisimals, del que probablemente nadie daba un duro por él en un principio. Efectivamente, ahora tenemos a Invisimals, tenemos el Castlevania Lord of Shadow, ¿no? Que son, ¿cómo ha cambiado el mundo, eh? Que ¿cómo son ha cambiado España? Titulazos españoles, pero antiguamente solo quedaba hubo este. Una época que no... Solo estaba este. Que de renombre mundial. Sí, sí. Solo había esto. Okidoki, amigo Edu, okidoki. No digáis más pistas, por favor. Bueno, Spillislan. ¡Hola! ¡Qué malos que sois! Sergio. ¡Señor! Sí, nos vamos, sí, señor, nos vamos. Nos vamos, que... Estaría bien. Espero que os haya gustado esta última parte de Resident Evil 2. Y nada, que al final creo que han sido casi 3 horas que hemos estado hablando de este Resident Evil 2. Y lo merecía. Hombre, tanto a falta de que aquella pérdida de programa, pues aquí tenéis ración doble. Exacto. Hasta la semana que viene. Cristian, nos vamos. Pues venga, nos vamos ya. Habéis disfrutado de estas dos partes, de este gran Resident Evil 2. Uh-huh. Y bueno, y con ganas de hacer algún día el 1 o el 3. Ah, por supuesto. Y ya está, el 1 o el 3, evidentemente. Sí. Porque nosotros se nos van del cupo, del Club Vintage. Edu, buenas noches. Buenas noches, y disfrutar de ese Resident Evil 2, que es un gran juegazo y que es imprescindible para cualquier persona que le guste los juegos de survival horror, y los que les guste el cine de zombies, también disfrutar de este juego porque lo merece. Vale. Recordar, caballeros, Luis, perdón, que nos vamos. Sí, que estoy aquí. Sí, lo siento, es que estaba yo ya haciendo la despedida random. Nada, bueno, también decir como mis compañeros que espero que los oyentes hayan disfrutado del programa tanto como hemos disfrutado nosotros haciéndolo, y también agradecer a Alphonse el que haya venido aquí y aportado su sabiduría. Gracias. Alphonse, muchas gracias por venir, en serio, ha sido un placer tenerte por aquí. Alfon, de nada, vosotros. No, perdón, que estábamos aquí con un tejemaneje. Estamos con el genius aquí del resfriado que tenemos aquí al lado. Sí, sí, sí, un resfriado bastante importante de Cristian. Caballeros, me despido y nos vamos. Les recordamos, disfruten de los videojuegos del pasado, disfruten de los videojuegos del futuro y disfruten del presente, que sin él probablemente no estaríamos escribiendo ese glorioso pasado que analizamos en el Club Vintage. Nos vemos y nos vemos en Mundo Gamers. Adiós, gracias.